La órbita de Endor. Saludos mundo, hoy hablamos de Spider-Man 2, el videojuego de Sony que ha salido recientemente para PS5. Recordad que el análisis del primer Spider-Man lo tuvisteis en el LODE 9x05. Y este programa va a tener un seguimiento muy especial por nuestra parte, ya que, bueno, en fin, nuestro monográfico reciente de Jedi Survivor, siendo Star Wars y habiendo dejado tiempo más que de sobra para poder jugarlo, no funcionó como se esperaba. Tampoco ocurrió con God of War en la temporada pasada. Bien, es verdad que esos juegos, pues a lo mejor, bueno, salieron de fechas. Esperamos quizá demasiado. Bueno, vamos a probar ahora el factor actualidad, sacando el programa pues en unas fechas relativamente recientes. El juego lleva en el mercado pues un pelín más de un mes en el momento en el que pensamos sacar este podcast. Y habrá que comprobar si es que a lo mejor es el factor novedad lo que influye o no. Todavía nos quedará por hacer una última comprobación, a lo mejor de tipo más amplio, con un juego menos exclusivo quizá, algo que cualquiera pueda jugar en su ordenador, puede que incluso de carácter clásico. Bueno, ya advertimos que tenemos de hace tiempo la mira láser apuntando a la saga Souls y familia, vamos a decirlo así. Así que, bueno, en función de cómo sea la respuesta a estas tres pruebas, a estos tres experimentos, siendo este el segundo, nos vamos a plantear muy en serio si los videojuegos son o no son contenido de importancia para la órbita de Endor. Porque sí que recibimos peticiones, pero luego la respuesta acaba siendo muy pobre. Ahora mismo el podcast de la historia de Sega es el único que podemos calificar como de éxito, ¿no? Comparándolo así con nuestros números habituales, habiendo quedado, por ejemplo, el de la historia de Nintendo muy, pero que muy por debajo. Es cierto que los programas de videojuegos luego la verdad es que gustan mucho, pero dentro de una reacción también muy escasa. No pasa nada, no sacamos este contenido para aumentar descargas, pues casi como casi todo lo que hacemos se hace porque apetece, porque creemos que debe ser así. Pero suele suceder que después de un monográfico de videojuegos recibimos muchas peticiones para seguir sacando más programas semejantes y, en fin, se podría decir que no hay muchas ganas de hacer caso a esas pocas voces entusiastas, habida cuenta del interés insuficiente que recibe el videojuego en general aquí en LODE. Está claro que hay muchos podcasts y canales por ahí a troche y moche en otras plataformas pues que hablan solo de esta cuestión, así que en nuestro podcast el videojuego siempre nos ha visitado de cuando en cuando, pero hay que advertir que en vista de la acogida de este tipo de material últimamente, supongo que vamos a seguir así. Iremos viendo. Este programa, por tanto, es importante de cara a aumentar la escala de títulos de videojuegos en LODE, o lo dejamos todo como está. Porque hay mucha gente que luego al final siempre dice, es que habláis de poco videojuego, pero si es que luego no hay interés. En fin, no vamos a dejar de hablar de videojuegos, pase lo que pase. Pero entre seguir como hasta ahora, con muy pocos videojuegos, o aumentar más el caudal de títulos de videojuegos que visiten nuestro canal, prueba importante va a ser cómo funcionen estos experimentos. Por lo pronto, hoy Spider-Man 2. Y ojito con los fans de este trepamuros de Marvel, porque esta historia, tanto la del primer juego como la de este segundo, es de lo mejorcito que yo me he encontrado en la última década concerniente a este personaje. Y hoy puedo decir que estoy más o menos al día en materia de cómics, así que un verdadero fan de Spidey debería, al menos, disfrutar de la película completa del juego con su encadenamiento de cinemáticas, aunque siempre se vive de forma más intensa cuando lo juegas, ¿no? Esto es así. No llegan las cinemáticas de igual forma viéndolas todas seguidas sin jugar, ¿vale? Que jugando. Porque después de superar el estrés de ciertos niveles, ya en un estado de intensidad y de excitación, las cinemáticas entran de otra forma. Esto es así. Bueno, ¿qué opináis? ¿Qué opináis sobre todas estas cuestiones? Bueno, yo creo que nivelazo dramático el de las tramas de estos Spider-Man. Es nuestro menú, de esta semana aquí en Lode, la órbita de Endor. Soy Antonio Runa. Despegamos. Desde el lugar más recóndito del espacio sideral, fluctuando entre lo real y lo imaginado, allí donde no ha estado nadie, llegan los audioregistros de Lode, la órbita de Endor. Fueron grabados hace eones, pero no se concebirán hasta futuras eras, siendo realidad aquí y ahora, en este vórtice temporal que se abre ante ti. Entra en el dominio de la magia y lo imposible, entra en el imperio de la órbita de Endor, el programa de la fantasía y la ciencia ficción, la última línea de defensa de la imaginación. Aquí en la órbita de Endor nos encantan los hombres araña y hoy vamos a hablar sobre Spider-Man 2 para PS5. Y bueno, tengo por aquí a mis dos arañitas preferidas de Nueva York, señor Manu Beltrán. ¿Cómo está usted? Pues estoy muy bien, pero llevo toda la tarde dudando si voy a decir Spider-Man o Spider-Man y creo que al final me van a salir las dos cosas de forma aleatoria. Hay que decir que en los videojuegos se sigue diciendo Spider-Man. Sí, y a mí no me suena nada raro, pero... De hecho, vamos, Spider-Man creo que solamente en dos pelis de Disney, o tres, creo que dos, con el Spider-Man del protagonista, se dice. Lo que pasa es que, claro, hay veces que oyes el contenido en versión original. A mí se me va. Hay veces que digo Spider-Man, otras veces Spider-Man, depende. Pues va a ser complicado. Yo que llevo toda la tarde con esa dicotomía de qué voy a decir. Y caerán ambas, seguro. Bueno, y tenemos también por aquí a Lord Pelayo. ¿Cómo está usted? Buenas tardes a los dos. Bueno. Lo de Spider-Man y Spider-Man, yo no sé cómo vamos a salir parados, ¿eh? Ya lo que nos falta es tener que decirlo con guión o sin guión. Bueno, sí, afortunadamente no, podemos decir Miles o Peter. Sobre ese tema, mientras suena por aquí una alarma, sobre ese tema yo ya me he acostumbrado, que es más complicado, ¿eh? Escribirlo con el guión, porque entiendo que hay que empezar a ponerlo ya con guión. O sea, hay cosas y cosas que hizo Bruguera en su momento, que luego Forum respetó, que ahora Panini respeta, puede que ya sea el momento de ir cambiando. Pero bueno, ya aquí depende de quién sea purista. Esto es como cuando llega Halloween, que tienes que aguantar a los de siempre diciendo el día, aquí tenemos el día de los difuntos y no sé qué. Claro, a los niños les encanta eso, llevar flores a los cementerios. Y vete a tomar por culo ya, copón. Si es una americanada y a la gente le gusta y los niños lo disfrutan, pues Halloween y ya está, deja de dar la brasa ya durante años y años. Qué pesado eres, de verdad. Tú sabes quién eres. Bueno, pues con esto igual. Y hay cosas, igual que lo de la masa, ya se dejó atrás, afortunadamente, y Dan Defensor y otras mierdas del estilo, pues yo propongo ir dejando atrás pues cositas como Masacre o cositas como Spider-Man todo seguido. Y es cuestión de tiempo, porque si dijeras, no, va a haber aquí una resistencia, no, la resistencia es fútil. O fútil, ¿cómo se dice? ¿Fútil o fútil? En Star Trek todavía no se aclararon. Venga, vamos a empezar. Spider-Man 2, antes de esto vino ese DLC, porque era un DLC, amigos, de Miles Morales, que yo lo disfruté mucho, a mí me gustó bastante, pero era un DLC a precio de videojuego, era un poco timo para esos precios, pero bueno, si luego lo compraste de segunda mano, te esperaste un poquito a la bajada de precio y lo compraste como el DLC, que en realidad es muy disfrutable, era más o menos aprovechar el motor y todo lo mismo del Spider-Man de PS4, pero con Miles Morales, que en el primer videojuego pues era un amigo de Peter y ya está, y no era superhéroe. Aquí ya es cuando se estrena oficialmente como superhéroe, como Spider-Man, el del traje negro. Le pica la araña mejorada genéticamente, obtiene los poderes y empezaba un poquito su historia. A mí, yo me lo pasé genial, me gustó mucho, pero claro, me supo a poco porque era poco. No sé qué pensáis vosotros. Bueno, era poco, pero qué duda cabe que a Sony la jugada le salió muy bien, porque ya anda por unas 8 millones de copias vendidas entre las dos plataformas. A ver, es justo lo que dices, ¿no? Es un juego que reaprovecha la base que se utilizó para el primer Marvel vs. Spider-Man en lo que se refiere a motor gráfico, a el entorno 3D y no todas las mecánicas, pero sí gran parte de ellas, porque el personaje luego tiene sus propias habilidades y demás. El mayor problema que le veo yo a ese juego es al final la duración que tiene, porque si hubiese sido un juego que durase más, la historia que tiene no deja de ser entretenida y sienta las bases de la locura que viene luego con el Marvel's Spider-Man 2, pues es un juego que se justifica, pero no en precio y en duración. Entonces te queda ese saborcillo de si lo hubiesen hecho de otra forma, como un DLC, que es al final lo que todos pensamos. Pero con todo y con eso se ha vendido muy, muy bien. Y bueno, aunque solo sea como excusa para presentarnos al personaje y no perder tiempo con él en esta segunda parte, ir directos al meollo, pues bienvenido sea. Sí, el juego, a ver, a día de hoy, que se puede conseguir de primera mano, es decir, en la tienda, por 30 euros, merece muchísimo la pena. Si tenéis una Play 5, porque si no me equivoco es exclusivo, y de hecho aprovecharon ese tirón, vamos, para sacarlo. Bueno yo lo jugué en PS4, ¿eh? No, es exclusivo. Ah, vale, entonces yo lo jugué cuando anunciaron como con mucho bombo que tenía la actualización gratuita, esta típica, de que te lo comprabas para una consola y te permitían actualizarlo para la Play 5 de forma gratuita. Bueno, estaría que te lo cobrasen dos veces, pero bueno, en peores plazas hemos toreado. No sé, a mí me parece una historia sencilla, pero que te funciona muy bien como debut de Miles. Al final tenemos a Peter, que se va a Europa con MJ, y bueno, la ciudad se queda sola para Miles. Y las cosas se complican, bueno, como os podéis imaginar. Y a mí me parece un gran debut. Sobre todo me funciona muy bien el principio cuando vemos la sinergia entre los dos. Cuando hacen tándem para derrotar a Rhino, por ejemplo. A mí me parece que es de lo mejorcito del juego. Sí, y además es justo lo que decía, ¿no? Que aproveche un poco, ver qué tal le funciona al gran público. Aunque ya, lógicamente, la segunda parte del Marvel Spider-Man ya estaba muy, muy avanzada cuando salió Miles Morales. Yo creo que sirvió para tomar un poco el pulso a cuando estén los dos en el juego y puedes cambiar de uno a otro y que pida protagonismo uno en favor de Miles y que salga menos Peter a ver qué tal sentaba, y la verdad que la gente lo acogió muy bien. Entonces, y la historia es lo que tú dices, al final te vienen personajes como Rhino que te dejan dentro del universo que digamos es más conocido a nivel popular de Spider-Man. Aparece el tío de Miles con algún giro de guión, alguno un poco previsible, ¿no? Pero bueno, la historia está bien y se deja jugar. Yo creo que el problema era eso, era el precio al que lo sacaron, porque el juego es muy disfrutable y gráficamente está muy bien. La adaptación a Play 5, aunque no es exclusivo, no lleva un motor de nueva generación dedicado, queda muy bien y tiene un modo fotográfico también muy chulo, ¿eh? A la hora de sacar fotos y capturillas de estas, que hay gente que le gusta mucho y sacar esos fondos de pantalla y demás, es disfrutable. Yo creo que eso, lo que tú dices, justo ahora por 30 euros o si no tienes una Play y lo quieres jugar en PC, que también está disponible, pues es disfrutable, que duda cabe. No, y que además sí. Tenía, al tener Miles poderes ligeramente diferentes a los de Peter, eso se metió en las dinámicas de juego y en la jugabilidad de forma bastante útil, ¿no? Porque, bueno, él se puede volver invisible, con lo cual para las secciones así un poco más de sigilo, pues venían bastante bien, o sea, molaba bastante. Funciona diferente a cómo funcionan los cómics, pero está bien, es aceptable. Y luego está el tema este de lo eléctrico, ¿no? De que Miles puede liberar una especie de descarga eléctrica, que todo eso se podía aplicar a algunas fases así de pura jugabilidad y también al combate, ¿no? Con lo cual, no combatías exactamente igual que como Peter. Claro, la segunda parte, como viene con los dos Spider-Man, por decirlo así, sí es cierto que no es lo mismo jugar con uno que con otro. Entonces, que el juego haya sabido darle el mismo protagonismo a los dos, aunque yo creo que el juego acaba rindiéndose a uno de los dos, que es el original, pero me gusta que no sea un engorro, que llevar a Miles no sea pesado, ni que digas, ahora tengo que llevar a este Spider-Man. No, para el 2, el importar la jugabilidad del Peter de Spider-Man 1 y de este Spider-Man Miles Morales, pues para mí era un aliciente. O sea que podemos decir que muy bien, y si hubiera tenido el precio justo, como aquel programa mítico, pues hubiera sido mejor recibido. Hubiera recibido mejores críticas que la recibí. Porque al final todo el mayor fallo que tenía el juego era el precio al que Sony lo puso. Pero bueno, ya está. Habiendo cargado. Yo creo que era una experiencia disfrutable. Tampoco. La historia estaba bien. Además, en aquellos momentos, recordad que Miles Morales estaba bastante de moda. Estaba uh-huh. aquella película de animación, la primera parte y tal, con lo cual se puede decir que estábamos en un punto donde era el momento perfecto para sacarlo. Pero es cierto que estamos aquí para hablar de Spider-Man 2, que realmente la cosa ya cambia, ya estamos hablando de una secuela propiamente dicha, con una historia sensacional. Yo recuerdo en el primero emocionarme mucho, con Miles Morales, pues eso no me pasó, pero porque también es verdad que esa ambientación, esa mitología, me llama un pelín menos, me gusta, pero bueno, pues donde se ponga Peter, que lleva desde los 60, pues obviamente ninguna mitología más moderna va a llegar a ese nivel. Pero Spider-Man 2 me ha emocionado mucho, me ha gustado bastante. Estamos aquí haciendo este programa, primero porque hicimos el de la primera parte y segundo porque yo creo que lo merece bastante. Me ha gustado mucho. Vamos a sacarle los pros y los contras, obviamente, pero para mí, en estos momentos, Spider-Man 2 me parece juegaco de estos que para cualquier jugador hay que jugarlo, y para un fan de Spider-Man, por supuestísimo que sí. No sé si estáis de acuerdo con esto. Yo estoy muy de acuerdo. Fíjate que además la historia de Spider-Man es curiosa porque al final lleva más de 60 juegos en los que ha tomado, no en todos un papel protagonista claro, pero sí en los que ha tenido apariciones muy destacables, ¿no? Desde el primer juego que salió en Atari 2600 en 1980 hasta ahora, pues ha pasado prácticamente por todas las plataformas jugables habidas y por haber. Y en general, las notas medias y la jugabilidad que siempre ha tenido, pese a ser un personaje que no es fácil de adaptar, siempre ha sido muy buena y muy bien recibida. No sé si es por un populismo, ¿no?, que al final el personaje tira mucho, pero digamos que también ha habido cierto mimo por parte de los equipos de desarrollo a la hora de plasmar el personaje. Entonces, decir que este es el mejor juego de toda la serie de Spider-Man de tantísimos años, es que es incluso quedarse corto. Para mí es el mejor juego en el que el protagonista es un superhéroe, o sea, superando a algún Batman, que también disfrute mucho. O sea, este Marvel Spider-Man 2 para mí es una locura de videojuego, con sus cositas que luego hablaremos, pero en general, tanto las mecánicas gráficamente, que también comentaremos, el guión creo que está muy bien trabajado. Aparecen muchos villanos icónicos y sabe dejarse otros en el tintero para una secuela que vendrá, un tercer título, porque esto ya se dijo que era trilogía. Muy disfrutable, es un juego indispensable. Por cierto, antes de que hables tú, Pelayo, recordar que el análisis del primer videojuego monográfico fue el LODE 9 por 05 hace 5 años, 2018, Spider-Man el videojuego, ¿vale? LODE 9 por 05, ahí estaba el análisis con Martínez, con Piedrabuena, en fin, fue un programa, quedó bien. Muy bien. Sí, fue un pedazo de programa. O sea, que ir a escucharlo ya tardáis, y luego venís y nos escucháis ahora. Bueno, pues a mí el juego me ha flipado. Y en varios sentidos. Siendo además crítico, que luego le daremos algún palito, creo que si nos ponemos un poco en frío y siendo lo más objetivos que podamos llegar a ser, yo sí que creo que efectivamente, Manu, es el mejor juego de superhéroes que se ha hecho jamás. Porque a todos los niveles creo que es sobresaliente. ¿Qué ocurre? Pues que Spider-Man además ha tenido muchos juegos, pero muchos juegos muy buenos. Antes de que existieran los Batman, yo creo que el único superhéroe que tenía juegos potentes de verdad era Spider-Man. Creo que además, bueno, ya había antes, ¿no?, famosos, pero yo creo que el que pegó el pedazo de salto fue el Spider-Man 2, que salió para Play 2, GameCube, no sé si para alguna otra plataforma más, pero en aquella generación. Oye, te voy a decir una cosa. El Spider-Man a secas de PlayStation 1, para mí ese video, dentro de que tenía unas carencias y unas limitaciones técnicas acojonantes, porque si estabas en las azoteas, digamos que la ciudad que entraba dentro de una neblina, ¿no? O sea, no tenías la ciudad realmente. pero claro, era divertidísimo y canónico como él solo. A mí me lo disfruté muchísimo, me lo pasé 3 o 4 veces. El Spider-Man de Play 1 era una pasada, ¿eh? Es que es eso, de eso hablamos. Es que el Spider-Man de Play 1, que salió en el año 2000 y además fue multiplataforma, fue un juego muy adelantado a su tiempo. Casi se podría decir que era casi un mundo abierto. Es verdad que tenía sus limitaciones, pero claro, para aquella época aquello nos voló la cabeza. Y es lo que decía yo antes del mimo a la hora de desarrollar. O sea, supieron sacarle en cada plataforma lo mejor. De hecho, recuerdo que los que jugábamos mucho en PC por aquella época nos bombardeaban con que las NVIDIA GeForce utilizaban una tecnología de oclusión de rayos y tal, que el juego era... Y es verdad que se veía un poco mejor que en Play, pero fue un juego que supo aprovechar muy bien todas las plataformas. De hecho, la secuela que salió luego un poquito más tarde, creo que fue en 2004, que cogía mucho de esta primera... Entre medias salían algunas versiones con distinto nivel gráfico más... con tipo cel shading y cosas de este tipo, pero luego la segunda parte que salió en 2004, hasta este Marvel Spider-Man 2, muchos lo consideraban, y yo podría estar de acuerdo, a lo mejor quitando el Spider-Man 1 actual, que era el juego que mejor desplazamiento tenía a nivel de red, de tirar la red y moverse por los rascacielos y demás, hasta la fecha. O sea, que es que ha habido muy buenos juegos. Pues justamente, Manu, justamente iba a decir ese juego por ese motivo, porque fue el que inventó el balanceo de Spider-Man, del que nos hemos enamorado. Yo recuerdo jugarlo horas y horas, y después de habérmelo pasado, seguir simplemente balanceándome por la ciudad y con los ojos, vamos, como platos. Impresionante. Y creo que este juego, y también los anteriores, el de Miles y el primero de Spider-Man, llevan eso a su máximo exponente, más aún en este segundo, en el que tenemos las spider-alas, las alarañas. Vaya melón acabas de abrir. Porque... Y ya tengo algún problemita, pero bueno. Claro, es que para mí sí, las alarañas, es dentro de que mola bastante, ojo, y mola mucho, pero se ha cargado el balanceo un poco también, Porque llega un punto, sobre todo si vas pillando ciertas habilidades, que ya no lanzas una red ni de coña. Con las alarañas estas de los sobacos te recorres media ciudad. Es así. Sí, yo la idea de la compra la habría comprado si fuese más un planeo. Pero claro, llega un momento en el que se empiezan a flipar, y que si coges corrientes de aire y dices, a ver, que no es Superman, joder, que esto, no puedes volar tanto. Entonces, bueno, pero... es verdad que le da ganas. Mira, vuelvo a lo mismo que cuando hicimos el especial de Jedi Survivor. No puedes sacar, por un tema de espectacularidad, las habilidades nativas de un personaje. Y aquí vuelve a pasar. Vuelven a fliparse el estudio de desarrollo con alguna cosa. Y ese es mi mayor problema con el juego, Pero bueno, que es algo de lo que, si no te gusta, lo bueno es que puedes prescindir de ello. Pues sí, bueno, aquí, Manu, tengo una... No sé si llegaría a ser discrepancia. Es que yo no creo que lo hayan hecho por la espectacularidad. Yo creo que es una concesión a la jugabilidad. El juego, yo creo que tenemos un mapa tan enorme, como el triple o 4 veces más grande que los anteriores, que si no te dan un medio de viajar rápido, es que te pegas un tiro. O abusas del viaje rápido, que sería aún peor y más aburrido. Creo que nos estaríamos quejando si solamente pudiéramos hacer viajes largos teletransportándonos. Yo creo que es una concesión a la jugabilidad que, al fin y al cabo, utiliza una herramienta que ya hemos visto antes en Spider-Man. Estoy más con Manu ahora mismo, ¿eh? Yo creo que ese tipo de cosas deberían solucionarse en la propia historia, que no tuvieses tú que hacer grandes desplazamientos si no son necesarios. Pero también ocurre mucho que tú te pones a desarrollar un videojuego, y sobre todo de este tamaño, que posiblemente haya habido equipos de personas trabajando en sitios distintos, y cuando lo juntas todo, a lo mejor te puedes encontrar con situaciones en las que los desplazamientos son demasiado largos, y teniendo una herramienta como esta, pues a lo mejor la utilizas. Pero para mí eso no es excusa, ¿eh? A mí lo que por lo único que lo salvo es porque dices, bueno, puedo no utilizarlo, me puedo aburrir un poco más o no, porque como el balanceo es delicioso, y luego como hay también ciertas misiones secundarias que puedes utilizar para decir, vale, tengo que ir de este punto A a este punto B sí o sí, pero entre medias sé que puedo hacer algo, también te pueden hacer más ligero ese camino. Pero bueno, al final en general ha sido muy bien recibido el tema. Y a lo mejor es que somos muy puristas, Antonio, tú y yo. Y ya está, pero bueno. Hombre, yo lo he aprovechado. Quiero decir, cuando ya tienes sí. esa posibilidad, la aprovechas. Quiero decir, es que vas mucho más rápido. Pero es verdad que al final, si tú decides usar el balanceo de red, es porque te da la gana. Porque quiero decir, es que antes, pues te las tenías que ingeniar. Y si querías cruzar un río, tenías que ir a los puentes. Y es que ahora, o sea, llegado, bueno, quizá al principio del juego, quizá no tanto. Pero llega un momento en el que tú puedes cruzar el río de pe a pa y luego seguir. O sea, es que es demasiado. Pero bueno, era un melón que había que comentar más tarde o más temprano. Uh-huh. Teníamos que tocarlo. Bueno, pues empezamos aquí. Para mí se carga un poquito lo que es la esencia básica de Spider-Man, que básicamente es hacer un Tarzán, ¿vale? Creándote tus lianas a través de lanzarredes. Tanta alaraña, pues en puntos concretos donde no haya rascacielos todavía podrías decir, bueno, es que solamente funciona, pero no, es que puedes atravesarte Nueva York entera con esa mierda. Bueno, vamos a seguir con otras cositas. Sí, es cierto que a partir de lo de Miles Morales, pues entra ya en juego el tema de Marvel's Spider-Man 2, o Spider-Man 2, o como lo queramos denominar. Y bueno, ya tenemos el salto de plataformeo, y yo no sé si aquí de cara a la producción tenéis comentarios. O algo. Bueno, yo tengo algún apunte curioso de cómo fue más que nada la presentación del propio juego, ¿no? Este Marvel Spider-Man 2 se hace oficial, aunque estaba cantado, que estaba trabajando ya en él, en la propia presentación de Miles Morales en junio de 2020. Y un poco lo hacen excusando el hecho de que cambien el personaje principal de Spider-Man y dicen algo así como que Miles Morales aportará, digamos, valor a la historia del universo que Insomniac Games, que es el estudio que desarrolla el juego, está creando, ya que todavía queda mucha historia de Peter por contar, ¿no? Y esto lo pongo, esto lo entrecomillamos, porque va a haber futuros juegos, ¿no? Entonces ya ahí, bueno, pues ya Internet empieza a arder y se habla casi más de la secuela que del propio Miles Morales, ¿no? Un año después, en septiembre de 2021, en el PlayStation Showcase, se presenta el título y además se presenta contra otro que bueno, que los que somos muy marvelitas, ¿no? Nos estamos esperando como agua de mayo y viene con retraso, que es el Marvel's Wolverine, que ojalá esté a un nivel parecido a lo que están haciendo en Insomniac, ¿no? Ahí dan algún detallito en plan de que llevan desde más o menos desde marzo de 2021 afinando todo lo que tiene que ver con captura de movimiento y reconocimiento de voz. Y no vuelven a hacer ninguna declaración así muy especial. Insomniac, que es un estudio ya interno de Sony que es bastante hermético, hasta mayo de 2023 donde muestran un gameplay que además rompe muchos esquemas y te lanza ya algún spoiler, porque desde el principio ya aparece Peter con un traje de simbionte, aparece Miles como Spider-Man y ya se va a entender, bueno, pues que el juego va a ser coprotagonizado, que por lo menos Miles iba a tener alguna aparición durante el mismo, ¿no? Entonces ya, bueno, pues empezamos a sumar 2+2, como hemos dicho antes, ¿no? En parte Miles Morales se presenta en ese no DLC, porque posiblemente la idea fuese juntar a los dos en esta entrega, ¿no? Decías antes, Antonio, de las películas, ¿no? Pues en la película de Spider-Man en Across the Spider-Verse, Yankee Lee, que es el compañero de Peter, hay una escena en la que aparece jugando a la Play 5 y se puede ver cómo en la pantalla del juego aparece una escena que luego se ve en el juego que vamos a comentar ahora, y ese Peter llevando un traje con los apéndices de araña, ¿no? Con estos que utilizamos muy bien para matar a varios enemigos a la vez y demás, y ahí se deja ver alguna imagen del juego, ¿no? A partir de ahí hasta su publicación en octubre de 2023 pues se habla mucho del juego y es un pelotazo de salida porque consigue vender prácticamente 2,5 millones de copias en las primeras 24 horas y en el primer mes se convierte en el título de PlayStation 5 que más ha vendido. No es difícil porque la Play 5 lleva poco tiempo de vida, pero bueno, 5 millones de copias para un juego en un primer mes está muy, muy, muy bien. Entre todos los juegos de esta generación de Spider-Man, entre los tres, se cree que ya deben andar por los 40 millones de copias. Es un número muy elevado, o sea, es mucho dinero el que hay aquí detrás. Bueno, la verdad es que Brian Intihar, que es el director creativo senior, el que lleva el proyecto y el que llevó el anterior, parece un hombre tremendamente implicado y muy fan de los cómics. Yo le he escuchado en entrevistas y demuestra que realmente es lector de toda la vida, o al menos lo parece. Las vueltas que le ha dado para crear la historia me parecen bastante interesantes, luego hablaremos de ellas. Pero bueno, realmente lo que nos pueda a nosotros interesar como consumidores al final del día es que parece que, si bien podemos estar un poco más descontentos con el universo cinemático Marvel, lo que estamos viendo aquí es el nacimiento, ya con una tercera entrega, del universo jugable Marvel, porque tiene pinta de que todo lo que continúen lo va a seguir haciendo Insomniac o van a seguir bajo su ala, con una supervisión correcta. Y bueno, yo no puedo esperar para jugar a un juego de Lobezno, la verdad, porque lo comentábamos el otro día fuera de micro, Antonio, o sea, si pudiéramos recrear Madrid Pura al completo y llevar una moto, eso sería una pasada. Ojalá, ojalá. El juego... Hombre, por otro lado, no quiero hablar de videojuegos futuros, pero hacer un videojuego bueno de Lobezno, es que se te está derritiendo ya la cabeza directamente. Totalmente, a mí me encanta, es de mis personajes favoritos. Y obviamente de mucha gente. Pues está en muy buenas manos, ¿eh? Porque Insomniac es que es un estudio que no hace muchos videojuegos, siempre está muy ligado a Sony. De hecho, fuera del universo PlayStation, de los Ratchet & Clank y compañía, prácticamente me parece que ha hecho un par de títulos que salieron para Xbox, hasta que en 2018, después del pelotazo del Marvel vs. Spider-Man, llegó Sony con la billetera y compró el estudio, y lógicamente ya los juegos van a ser en exclusiva para Sony o para PC cuando Sony ya pues haya agotado las ventas en sus consolas y lo quiera llevar a ordenador. Claro, pero, es que era lo que un poco comentábamos. Si es un Uncharted de los primeros, por decirlo así, que en el fondo no dejan de ser juegos pasilleros disfrazados, bueno, vale. Pero si es un mundo abierto, pues hay que darle formas de moverse, porque quiero decir, Spider-Man puede recorrer la ciudad, que no es un Iron Man, que no es un Batman planeando con la capa. Lobezno, pues hombre, era lo que comentábamos, molaría que tuviera una moto y que fuera por ahí para desplazarse por los sitios en ese plan. Que pasa es que el último juego de Sony y de motos, que fue el Days Gone, no sé yo, ¿eh? Bueno, para de los errores también se aprende, ¿no? Dice eso Yoda, que el fracaso es tu mejor maestro. Bueno, o el fracaso tu mejor maestro es, en todo caso. Bueno, y lo iremos viendo. No queremos adelantarnos, pero es verdad que, claro, de aquí han pillado mucha experiencia. O sea, y quiero decir, dentro de que, no sé si estaría de acuerdo conmigo, Spider-Man 2 tampoco es que revolucione mucho en cuanto avance con respecto al primero. El hecho de que tengas dos personajes ya está. Es cierto, yo... Ahora me discutiréis si queréis. En aquel otro monográfico que hicimos del primer videojuego, pusimos muy a parir las fases de MJ. Lo mismo ahora seguís disgustados, pero para mí las fases de MJ han cambiado mucho. Es que son más divertidas. Lo de antes de MJ, cada vez que te tocaba llevar a MJ era un tostón acojonante. Y lo de Miles también, porque todavía no era superhéroe en el primer videojuego. Con lo cual, todo muy bien. Yo aquí, si acaso tengo algún problema con las fases de Hayley, que bueno, vale, tampoco duran mucho. No sé si es solo una vez, pero joder, o sea, me toca. Pero bueno, lo de MJ ha mejorado bastante. O sea, todos los defectos que le pusimos al primer Spider-Man, yo no los encuentro tanto aquí. No, además, bueno, fíjate, a mí el trocito en el que manejamos a Hayley, a mí me hizo gracia. No sé, no es que me divirtiese una barbaridad, pero me resultó simpático. Sí, eso sería lo correcto, simpático. Pero sí que se me han hecho bola otros momentos. Algunos minijuegos relacionados con experimentos científicos, o regar macetas, o cazar abejas. Bueno, eso me parece un poco vergonzante. Pero eso es opcional. Puedes no hacerlo si no quieres, pero había fases de MJ que te las tenías que comer con patatas, quisieras o no quisieras. Sí, pero a MJ en este juego a mí me entra bien, ¿eh? Sí, me no, gusta, ha mejorado bastante. No tiene mucho sentido que con una pistola eléctrica fulmines a la peña con esa facilidad y luego Peter tenga que pegarle cuatro puñetazos al mismo pibe, pero bueno, aceptemos barco, ¿no? Hay que comprarlo, pero bueno, es divertido, que al final es lo que cuenta. A ver, yo creo que es que lo que han hecho ha sido, y fíjate que ha sido criticado un poco el decir que no habían evolucionado demasiado el juego respecto al título anterior, y yo creo que lo que han hecho ha sido depurarlo hasta tal punto que han sabido muy bien decir, oye, lo mejor vamos a potenciarlo y lo que no funcionaba directamente lo vamos a quitar, no nos vamos locos haciendo cosas. Entonces, sí que es cierto que puedes tener la sensación de estar frente a algo a lo que ya habías estado antes, pero es que si antes era tan bueno que mejorándolo quedas con un resultado pues casi perfecto. Yo tengo algún problema, por ejemplo, a nivel de mecánicas con las de sigilo. A mí las partes esas en las que tiras las telarañas y vas, digamos, por los tejados y puedes ir con el objeto este que vas haciendo pues como cuadraditos y demás, que además no es necesario. Si por algún motivo tuvieses que hacerlo así sí o sí y estuviese un poquito mejor implementada esa mecánica, que ves, como es nueva, no está tan depurada como las demás. Pero en general, yo manejar cualquier personaje, incluido MJ, en este juego está muy logrado y saben, yo creo que está bien medido en tiempos, bien medido en lo que puede hacer y lo que no puede hacer y no sé, me parece que está muy bien todo. No, y está muy bien implementado el hecho de aquí hay dos Spider-Man como protagonistas y no debería uno sobreponerse demasiado al otro, que yo creo que al final lo hace. Peter se sobrepone un poquito a Miles, pero a qué de ley, por Dios. Sí. Con todo, No te fastidia tener que cambiar de un Spider-Man a otro, y a veces la historia te obliga a hacerlo. Hay coleccionables o misiones secundarias para uno y para el otro. No, hay algunas que no se pueden hacer con los dos, pero no, lo normal es que si vas a hacer X cosas, vayas con fulano o con mengano, ¿vale? Y me gusta, primero porque, hombre, quizá al principio del juego, yo no sé si estáis de acuerdo conmigo, quizá Miles tiene más posibilidades. O sea, quiero decir, el hecho de que se vuelva invisible hace que las bases estas camufladas así en plan Predator, sí, de las azoteas, sean más fácil con Miles porque requiere más sigilo y tal. Es más fácil hacerlo con él, ¿no? Y quizá también por el hecho de que al final, entre el aguijón eléctrico y la invisibilidad, tiene más poderes que Peter, llega un punto del juego donde el juego se desbalancea totalmente hacia Peter. Con el tema del simbionte interno, nos estamos adelantando mucho, pero es así. Y ya puede ser que llevara a Miles Quest, o sea, mole menos, ¿no? Porque lo de Peter es mola excesivamente, excesivamente, probablemente. Pero tarda mucho eso en llegar, con lo cual sí, está bien balanceado casi todo el juego, con lo cual vas intercambiando y no te supone ningún problema. ¡Ahora tengo que llevar a este! No, está bien. Y eso era... Ahora quizá no le concedamos mucho mérito, pero era complicado, ¿no? Que quieras que el juego te obligue a cambiar y que no te suponga un perjuicio. Tío, eso era complicado. Creo que está muy bien hecho. Creo que está bastante bien hecho y que creo que funciona bien. Incluso al final del juego me da la sensación de que para la tercera parte podamos incluso llegar a tener tres personajes jugables por la incorporación, ya llegaremos a eso, de un nuevo personaje, con lo cual, bueno, ya iremos viendo sus posibilidades. No queremos avanzar, pero para este juego, para mí es una pasada. Sí. Así que... Antes de continuar, Antonio, perdóname, creo que además encaja muy bien con la historia que nos quieren contar, ese desequilibrio o ese desequilibrio y reequilibrio del poder de cada uno de nuestros Spider-Man. Porque efectivamente, durante la primera parte del juego, tú sientes que Miles es más poderoso, ha sido dotado de más dones. Entonces, le cuesta menos trabajo hacer la labor de Spider-Man, al menos a nivel de poder. Y creo que Peter lo menciona con muchísima camaradería, con cariño, pero dice que está celoso de sus poderes. Y creo que eso alimenta esa sensación que puede generarse en Peter y que luego lleva a lo que hablaremos, ¿no? Creo que ese balance jugable también se refleja en la historia y a mí eso me ha gustado mucho. Yo es que creo precisamente que el juego está al servicio de la historia y no al revés. Entonces, por eso queda todo también. Yo creo que, que el juego se hizo primero la historia, queremos hacer esto, queremos hacer lo otro, y luego dijeron, vale, ¿y cómo lo plasmamos esto dentro del universo que estamos construyendo? Porque el guión es muy bueno, es muy bueno. Yo estoy de acuerdo, y además está bastante porcentaje del videojuego al servicio de la historia, incluyendo momentos así dramáticos muy potentes, con lo cual, claro, hacer eso un juego tan muy largo, porque quiero decir, un Elden Ring y cosas así, no tienen tantos momentos dramáticos tan implicados, ¿no?, en la experiencia subjetiva y tal, como estos, ¿no? Con lo cual, pues hay veces que, claro, cuando la gente dice, no, es que es muy corto, que es que quizás es uno de los fallos que el gamer promedio, ¿no?, más le ha achacado este Spider-Man 2, ¿no?, que probablemente se lo ha acabado muy rápido. Y es verdad. O sea, yo en no sé si el juego me duró 2 días. También es verdad que me puse muy a tope. Me dejé días libres para machacarlo y lo machaqué. Y es verdad que, aunque luego es un juego muy rejugable, no sé si luego ya hablaremos de estas cositas, pero es cierto que ha sido uno de los principales defectillos que la gente le ha sacado, es el hecho de que la historia es corta. Luego ya a partir de ahí, pues está el acabárselo al 100% completo, yo lo he hecho todo y tal, pero más allá de eso, sí es verdad que si vas muy a saco paco, pues esto te lo fulminas en poco tiempo. O no, porque quiero decir, con este grado de intensidad, yo entiendo que los juegos sean más cortos. Porque hay juegos más largos, pero no te implican emocionalmente tanto como estos Spider-Man. Y a mí se me han puesto los pelos de punta. Yo prefiero una experiencia... Ahí has dado en el clavo, Antonio. Ahí has dado en el clavo. Claro, es que yo prefiero a veces algo un poquito más contenido, menos extenso, y que la historia la viva... porque claro, si se va dilatando a lo largo del tiempo, pues yo que sé, quiero decir, creo que probablemente esa intensidad también se vaya rebajando, ¿no? O sea, no es más que echar agua al whisky a fin de cuentas, ¿no?, en un videojuego. Y el hecho de que la experiencia de la historia principal, que luego tendrás tu movida, porque puedes ir a saco paco o puedes ir entreteniéndote haciendo cosas secundarias opcionales, ¿no?, con lo cual el juego se alarga. También es verdad que incluso así el juego tiene sus límites. Pero yo, para vivir esta experiencia, sobre todo en lo emocional, creo que la duración del juego es la idónea. Es que es una experiencia completa y al final creo que con videojuegos al final nos ponemos un poquito más delicados, ¿no? Porque al final valen una pasta, ¿no?, y es comprensible que esperes un mínimo de duración. Pero creo que tenemos que intentar darle una vuelta a esa forma de pensar. Esto es mi opinión, por supuesto. Igual que tú pagas lo mismo cuando vas al cine por ver una peliculita de 1 hora y media o de 3 horas, y lo mismo pagas por un juego que te dura un poquito menos o un poquito más. Todos estamos de acuerdo en que no estaríamos contentos de pagar una entrada de cine para ver una peli de 25 minutos. O sea que no, nos venden un largometraje y nos dan un cortometraje. Eso no, claro. Pero hay un margen de duración que me parece razonable si la experiencia es lo suficientemente intensa, buena y memorable. Y creo que esas palabras definen este juego. Estoy completamente de acuerdo, Pelayo, iba a decir algo parecido. Y también haciendo una analogía con el cine. No sé si fue Rafa o algún compañero hace poco dijo, escuché en un podcast que decía que si tú podías resolver una película en 90 minutos, ¿para qué hacerla de 3 horas, ¿no? Pues en los juegos ocurre lo mismo. Yo creo que un título como este, que tiene esas 15 o 20 horas de pura intensidad, de pura emoción, de cariño a los personajes... Ostras, es que si me dices, ¿cuál es la parte del juego que más te ha gustado? Pues que yo tendría 5 o 6 momentos, pero top, súper top. Entonces, claro, prefiero eso a que el juego me dure 80 horas y me tiré 40 de ellas súper aburrido, por mucho que las otras 40 sean más o menos buenas. Entonces, a mí me sirve un juego de 15 o 20 horas que es muy disfrutable, pero que es muy, muy, muy disfrutable, sobre todo cuando son cosas de este tipo que además nos tocan la patata porque son personajes que nos gustan mucho. Yo creo que está bien. Y hablamos de 15, 20 horas y vamos, como tú dices, Antonio, muy a saco. Que si vas sin prisa, si no tienes que hacer un lode para pasado mañana, si quieres disfrutar de las secundarias y demás, es que te puede durar el doble y te quedas con una sensación, un regustillo muy bueno, ¿no? Es que, ¿para qué más? A veces menos es más. Yo creo que hay veces que los videojuegos tienen... O sea, hay videojuegos que son series y videojuegos que son películas. Y claro, la forma de narrar una historia en una serie, que tienes una temporada, a lo mejor tienes 8 episodios para ir desarrollando personajes, pues eso no te lo puedes permitir en una película que lleva otra carga, ¿no? Y seguramente, probablemente sea, si es una película de corte emocional, pues tienes que ir más un poquito más rápido, ¿no? A la hora de contar, a la hora de llegar al corazón del espectador. Y creo que con los videojuegos pasa exactamente eso. No se le puede pedir a un Spider-Man que tenga cosas de un Zelda o de cosas así, porque creo que hay diferentes tipos de videojuegos. Y del mismo modo que le exigimos a un contenido, véase series o películas, determinado tipo de cosas narrativamente hablando, pues aquí pasa eso. Quizás Spider-Man 2, de cara a lo narrativo y de cara a lo dramático, a mí me recuerda, pues qué sé yo, a la época en la que, bueno, los Metal Gear Solid pues eran muy cortos también en comparación con otras cosas más gordas y más grandes, pero tío, o sea, los disfrutabas de otra forma, eran juegos de rejugar una y otra vez, y sobre todo siempre en lo de esa llegada, ese impacto directo al corazón, pues también estaba cuidado de otro modo, ¿no? Yo hay juegos de estos que te duran 255.000 horas que no me emocionan de verdad, ni una puta vez. Y sin embargo, en este Spider-Man ha habido momentos de tener el corazón en un puño. Ya me pasó con el primero y ahora en el segundo me vuelve a ocurrir. O sea que son experiencias diferentes. Hay que empezar a diferenciar ya como jugadores y como gamers. No le podemos exigir lo mismo a todo, con lo cual hay que empezar a darse cuenta de que hay experiencias y experiencias. Y qué cojones, que a veces se agradece que un juego dure un poquito menos y sea muy intenso para que luego nos metamos en otro juego infinitamente más largo para estar más tiempo, pues que si farmeando y haciendo por ahí el cabra loca. Además, este juego tiene una cosa a su favor y es que no hace falta que te presente cada personaje, su historia, de dónde viene, qué sabe hacer. O tengas que aprender las habilidades. O sea, da por hecho que sabemos quién es MJ, que sabemos quién es Peter, que sabemos quién es Miles, que sabemos quién es Sandman, que sabemos quién es todos esos personajes que van a aparecer. La mayoría los conocemos. No hace falta que nos digan ni siquiera las habilidades que tienen, ¿no? Entonces, el juego cuenta con eso también para decir, puedo invertir tiempo en que sea más emocionante y demás, ¿no? Entonces, de verdad, yo creo que para mí no ha sido un problema la duración del juego. Bueno, está con él 24, 25 horas yendo tranquilo las dos veces que lo he jugado, que más o menos he tardado lo mismo y es que no, vamos, no, suficiente, vamos. Zanjando este tema, que yo creo que ya hemos hablado bastante sobre, y ya cuestiones de jugabilidad y tal. Es un spoiler, pero es que ya Sony lo hizo desde el principio. Quiere decir, tú ya te comprabas este juego sabiendo que salía Venom. Tú imagínate si estás al margen de todas estas historias y no te has enterado de nada, no has visto ninguna imagen promocional, has estado en Marte y de repente llegas a la Tierra y te compras el Spider-Man 2, crees que Kraven va a ser el malo de todo el juego y te sorprendes con que no, que llega un punto en el que Venom pasa a ser el villano principal. Pues hombre, pues obviamente te llevas una sorpresa y oh, qué maravilla y tal. Pero yo creo que cualquier persona que haya estado viviendo en este planeta sabe de sobra que Venom toma la iniciativa en un punto concreto del juego. Luego hablaremos cuando pasa eso. Y que en todos estos juegos hay varios malos y van turnándose un poquito en cuanto a importancia en función de la fase que atravieses. Vale. Sabiendo eso y sabiendo que hay un momento donde Venom se mete en tu vida y hace cosas contigo, hablemos de la jugabilidad. Es verdad que durante gran parte del juego al principio estamos jugando a Spider-Man 1 con las habilidades de ese Peter Parker Spider-Man y del Miles Morales, ¿no? Con lo cual el ir conjugando uno con otro está muy bien, porque en el primero pues llevabas a uno, en el Miles Morales llevabas al otro y aquí llevas a los dos. Está muy bien conjugado, eso ya lo hemos dicho, pero llegado a cierto punto la jugabilidad traspasa cierto nivel y vas, y es que te cambia mucho la jugabilidad, de repente estás en un juego nuevo. Con lo cual, yo no sé qué tenéis que decir vosotros, aparte de todo este asunto de los túneles de viento, todos estos portales que hacen que atravieses la ciudad a toda mecha con las alarañas y tal, y todo eso. En cuestión de jugabilidad, ¿qué me tenéis que decir? Porque para mí, una secuela tiene que ampliar fronteras, tiene que ofrecer más. No puede ser todo igual que en la primera parte y ya está, pero en otra historia. Tiene que ofrecer nuevas posibilidades. Joder, este juego para mí es un avance acojonante. O sea, creo que en cuestiones de jugabilidad cumple con creces. De hecho, en fin, me parece que si hay intereses, ¿no? En plan comercial, ¿no? En lo que se refiere a una segunda parte, hasta el punto de que yo ya no sé qué van a hacer en la tercera, porque ya no sé de qué forma van a poder ampliar esto. No sé. Creo que para la tercera va a haber una caída en este sentido, pero la jugabilidad para mí de este Spider-Man 2 a prueba de bombas, ¿eh? O sea, una pasada. Es que suscribo todo lo que has dicho. Sin embargo, yo voy a poner sobre la mesa un problema que yo me he encontrado, que no es un bug realmente, es así sin más. Y es que a mí me parece que hay problemillas cuando en el parkour, digamos, de corta distancia. Es decir, cuando tienes que moverte en espacios muy pequeños, no en largas distancias por la ciudad, que en ese caso es maravilloso. No, imagínate que sencillamente quieres subir a un banco o subir a un contenedor. Yo me he encontrado con mucha dificultad porque tienes que saltar, caer, no trepa naturalmente en superficies tan pequeñitas. Si hay enemigos a tu alrededor, bien, perfecto, porque el combate es muy dinámico, está muy bien hecho y en ningún momento te falla. Quizá la cámara en algún momento puntual, pero nada en comparación a lo que vimos en los anteriores. Pero no sé si os ha pasado que hayáis tenido dificultades para moveros en entornos muy pequeñitos sin saliros, caeros, correr demasiado. Bueno, has dicho lo de la cámara. Es verdad que a veces la cámara es muy puñetera y se pone justo donde menos te interesa por elección, quizá porque hay una pared cerca y entonces la cámara se desplaza con respecto al escenario y tal. Y siempre se va a poner donde peor está, donde peor perspectiva te va a ofrecer para no ver a los contrincantes, ¿vale? Pero bueno, eso casi es un problema, casi es una pandemia, ¿no? Y es que eso me lo encuentro en muchos juegos. Pero no me ha parecido tan como para decir, ¡wow! Una cruz, aquí le ponemos una cruz. No. Que claro, al ser una cámara manejable, pues nada como obtener el pulgar jugando con la cámara todo el rato, ¿no? Moviéndola hacia donde tú quieres. Pero no sé, tampoco. No recuerdo, ahora que dices esto de los espacios pequeños, no recuerdo nada especialmente malo. Dentro de que yo me he encontrado con bugs molestos. Vale, molestos. Pero bueno, eso ya son fallitos y demás. Quizá con las actualizaciones, si esto lo escucha alguien dentro de 2 años, pues seguramente ya el juego irá como una perla. Pero casi me lo compré en cuanto salió y claro, momentos en los que, bueno, te lo comenté a ti, Pelayo, ¿no? Estaba delante de todas estas movidas del Prowler, ¿no? Estos refugios secretos y ya he resuelto el digámoslo así, el pasaje para llegar hasta la caja fuerte y no se activa el triángulo, con lo cual no puedo abrir porque el juego no le da la gana de activar esa habilidad. O cosas raras, ¿no? Yo recuerdo que en un momento dado persiguiendo al lagarto por la ciudad, en una persecución que están los cazadores también por ahí dando por saco, se quedó encajado el lagarto en un edificio y no salía de ahí. Y no hubo más remedio que resetear el juego porque estaba el lagarto encajado en un edificio y era como, vale, estos son los bugs estos típicos que no hay solución, pero que no, a lo mejor me ha pasado eso a mí y no le va a pasar a nadie más. Pero más allá de eso, en lo que se refiere a la jugabilidad que digamos va a resistir todas las actualizaciones de aquí a 3 años, no he visto nada especialmente sangrante. Habla tú ahora, Manu. Pues fíjate, yo por seguir con el tema de los bugs y luego hablamos un poco de jugabilidad y mecánicas. Yo sí lo tuve los primeros días y yo sí me encontré algún bug en plan de algún personaje explotando o alguna zona que parpadeaba, o sí lo que está comentando justo Pelayo, de imposibilidad de moverte en algunos espacios pequeños. Y luego eso no he sido capaz de reproducirlo, no lo he buscado lógicamente, pero me da la sensación que el rejugado que he hecho la semana pasada, como que las actualizaciones que hayan metido lo habían dejado ya bastante pulido ese tema. Creo que la cámara es todo lo bueno que puede ser una cámara. Hay que entender que este tipo de juegos, que además son tan rápidos, también es el motor que lleva este juego es propio de Insomniac, no es un Unreal Engine ni 4 ni 5, lo desarrollan solo ellos. Lo saben manejar bien, pero sí que es verdad que a veces la cámara te puede jugar una mala pasada, pero no creo que sea nada destacable respecto a otros títulos que bueno, que a lo mejor son también muy conocidos, tipo, yo que sé, un God of War, un Uncharted o cualquier cosa parecido de PlayStation o de cualquier otra plataforma, ¿eh? Es inevitable porque tanta pared, tanto edificio, tanto enemigo en pantalla, tantas posibilidades de colocación que estemos. Miyamoto lo dijo cuando hizo Mario, es imposible hacer una cámara perfecta que siga un personaje. Pero esta está, yo creo que a un muy buen nivel. A ver, con las mecánicas, yo creo le han puesto las habilidades nuevas, quitando lo de volar, que son estrictamente necesarias a los personajes para que no chine demasiado la evolución respecto al anterior título. Por ejemplo, el tirachinas que ponen ahora. Oye, pues está súper bien. Han agregado pequeñas habilidades a los personajes para no tener que evolucionar demasiado porque tampoco les hace falta. Porque es que la traca viene después. O sea, el guión es bueno, pero la evolución de los personajes y todo lo que va apareciendo también se va reservando la traca final. Entonces yo creo que está un poco hecho a posta. ¿Para qué vas a modificar o añadir cosas muy nuevas y las que hay funcionan muy bien y te estoy reservando platos fuertes para luego? Decías antes de si habíamos estado en Marte. Hombre, yo no estuve en Marte, lógicamente me comí el spoiler del traje negro, pero yo no sabía que salía Venom en su máximo esplendor. Entonces esa parte me encantó, o sea, que es de esto que dejas el mando encima de la mesa y te pones a aplaudir, ¿no? Yo sí eso conseguí llegar virgen a ese momento. Y a partir de ahí, bueno, pues el juego se convierte en algo espectacular. Y luego hablamos sobre Venom, que tengo ganas de comentar un par de cosas. Es que es genial por eso, porque lleva una curva de emoción, una curva de espectacularidad que tiene su punto culminante en ahí. Y a ver, yo sabía que Kraven no iba a ser el malo malísimo de todos. Porque no le ves, es que ni siquiera le ves una motivación y te extraña. Una motivación real, que luego también hablaremos de su motivación real. Pero durante el juego dices, me quiero hacer matar a todos estos, porque sí, no sé. A mí me quedaba un poco raro, pero ni de broma me esperaba. Dentro de que este Kraven, este vikingo berserker, que le ves ahí tan grandote y tan musculoso y impone mucho, dentro de que luego es un cobarde, luego ya entraremos en eso. Sí, pero hostia, se lo va a poner muy difícil al de la peli, que no hemos visto en este momento, no nos ha estrenado, no lo hemos visto obviamente nadie, pero joder, es que este Kraven, dentro de que el videojuego no está hecho para él, esta no es la última cacería de Kraven realmente, aunque lo es y no lo es. Pero joder, yo creo que el guión le destruye por completo. Es que Kraven al final acaba siendo un paria, ¿no? Es muy triste. Pero sus apariciones son muy imponentes. O sea, el personaje mola, dentro de que tú sabes que llegado a cierto punto, pues le van a sustituir. Hombre, fíjate, solamente la primera pelea que tienen Peter y Miles contra él, ahí te está diciendo su nivel de poder. Pero tienes ese, ¿verdad? Tienes esa mosca detrás de la oreja diciendo sí, pero no. Bueno, sobre más cuestiones así técnicas, no sé qué más queréis comentar. Yo antes, vamos a ver, para mí la música ya era. La música estaba muy bien en el primero. Y aquí está muy bien. O sea, no es una música que te vaya a joder la cabeza aquí en plan, uy, mi cerebro ya está reventado para siempre, pero funciona muy bien, todo bien, no tengo ningún problema con esto. De cara al sonido, de cara a todo esto, el juego es una pasada, las cinemáticas son sensacionales, o sea, cuando estás jugando este juego, estás a tope con el juego. No puedes estar atendiendo al móvil ni nada. O sea, este juego te absorbe por completo. Y está todo muy bien medido de cuándo llega el momento de ir más tranquilo, cuándo llega el momento de ir más deprisa, todo eso. Dentro de que, narrativamente, a mí me parece que tiene fallos importantes en el sentido de que no me parece lógico que con la que se lía en Nueva York ni la policía ni el ejército haga nada. O sea, llega un punto donde los cazadores de Kraven se meten en todo. O sea, no te dejan ni respirar. Es que te estás peinando y aparecen los cazadores de Kraven. Voy a afeitarme. ¡Los cazadores de Kraven! Me tomo un café aquí en la café. ¡Los cazadores de Kraven! Llega un punto en el que no pasa nada sin que los cazadores de Kraven vengan aquí a intervenir para hacer esto, no sé qué. Estamos metidos en todo. Y es como, tío, o sea, ¿en serio? Los marines, el ejército, S.H.I.E.L.D. no hacen nada, es que es como, tío, que la están liando parda, que esto es una conquista, que esto es una ocupación, que han venido estos tíos de no sé qué jungla, porque casi parecen un país. Es que esto no es que es un tío rico con mucha pasta que se da un ejército, está ya, esto ya empieza a ser, digámoslo así, la coyuntura de una nación completa. No es Wakanda, obviamente, pero deben ser los vecinos de al lado. Y son los, vamos a llamarlo Predatorlandia. Y vienen Predatorlandia, están conquistando Nueva York, joder, o sea, y aquí nadie hace nada, el presidente les suda la polla a todo esto. Es como, tío, pero es que no veo un puto policía nada más que para mierdas de segundo grado, es que la poli pasa de todo. Chico, no es creíble, o sea, llega un punto en el que el videojuego te plantea situaciones dramáticas que son una chorrada absoluta, sobre todo cuando ya has derrotado a un malo y al otro y has saneado la ciudad. Y todavía te siguen saliendo crímenes random de estos de la app, donde siguen pasando ciertas cosas. Dices, tío, que ya me ha acabado el juego, esto no debería seguir viéndolo. Si tendríamos que seguir viendo matones así de, yo qué sé, de poca monta, robando transistores o radiocassettes y mierdas así, pero no seguir viendo simbiontes a partir de cierto punto del juego. O seguir viendo a los cazadores de Kraven ya con Kraven descabezado. Chico, que no. O sea, por eso digo que la jugabilidad llega a un juego donde, o sea, el juego ya deja de ser coherente consigo mismo. Y dentro de que hay un punto donde dices, tío, es que parece que es toda la organización, toda la defensa de Estados Unidos recae en Spider-Man. Uno, bueno, en los dos Spider-Man. Chico, o sea, aquí no me digas que no hay un momento donde no me digas que los marines no deberían decir, ¿asomamos el hocico, quizá? Por supuesto que sí, por Dios. No puedo estar más de acuerdo, pero la cosa es que ha pasado en muchas ocasiones. ¿Cuántas películas, cuántos cómics, cuántas historias no hemos visto, leído, jugado, en la que decimos, yo creo que esta amenaza amerita que se unan los Vengadores, por ejemplo, y no que se lo ventile Peter solo? Claro, es que es una escala muy, muy heavy, ¿eh? Muchísimo. Pero bueno, al final mola mucho también, entonces, bueno, ya está. Sí, pero es un poco lo mismo que bueno, en el Miles Morales cuando llega Peter y se va y le dice, bueno, que me voy de vacaciones, aquí te quedas. Que yo en ese juego pensé, joder, se está poniendo la cosa fea, te está dando pa'l pelo, Peter, ven para acá, échame un cable, ¿no? Tienes que pasar con eso. Fíjate que hablamos antes de juegos anteriores de Spider-Man, ahí sí veíamos cosas de ese tipo, que cuando la ciudad se liaba parda aparecía la policía. Aquí no. Fíjate que yo ni siquiera lo he pensado, o sea, a mí el juego me ha enganchado tanto que dices, no, él puede con todo, pero es verdad que no es una película al final, y sí que se contradice, pues, aunque en alguna misión secundaria intentan explicar que bueno, que puede haber restos de simbionte por ahí, que se han quedado impregnados en la gente y tal igual, pero claro, sabes que eso es imposible porque si no se vuelve a liar, pero bueno, a ver, yo se lo perdono, Bueno, pero en este universo hay Vengadores. quiero decir que hay una torre de Vengadores que puedes escalar y llegar hasta el final de la Torre de los Vengadores. Hay un Tony Stark, hay un Doctor Extraño al que le mancan cosas aunque él no aparezca en el juego. O sea, quiero decir, o sea, hay más peña por aquí. Y quiero decir, aunque eso no exista, aunque estén por ahí enfrentándose a amenazas espaciales o extradimensionales, cojones, que esto es Estados Unidos, tío, que tienen un tipo de... Que quiero decir que no estamos hablando solo de mangantes por ahí que están robando cosas. No, tío, es que esto ya empieza a ser una ocupación. Bueno, yo creo que realmente hasta que la cosa no se descontrola con Venom, hasta ahí yo creo que así que se lo puedes perdonar, decir, bueno... Porque sí, los villanos y los secuaces de Kraven, es verdad que hacen mucho ruido, aparecen siempre cuando menos te lo esperas, tal y cual, pero tampoco es una amenaza que digas, tiene que venir Iron Man. Vale. Vamos, tú tienes mucha capacidad de perdón, me parece a mí, eres muy cristiano tú, pero bueno, que son defectillos, estamos aquí poniendo defectos a la lógica narrativa. Pero tú mientras estás en el juego, salvando algún instante donde digas, joder, esto ya empieza a ser fuerte. Yo he pensado, durante todo el juego he pensado en eso. Pero no te capa la experiencia. Pero bueno, era por sacar defectos. Quiero decir, estamos aquí para analizar pros y contras, claro. Y yo creo que hay un punto narrativo de congruencia dramática que no se sostiene. Pero bueno, que si aparecieran marines y llegan los cazadores de Kraven y los matan, pues vale, pues todavía. Pero es que ni siquiera ocurre, es que están por ahí, yo qué sé, jugando a la consola o lo que sea que estén haciendo. También tengamos una cosa en cuenta, cuidado con el tema de derechos, ¿eh? Bueno, pero quiero decir, tú puedes sacar a las competencias legales, puedes sacar al servicio secreto, puedes sacar, tío, no me vengas con mierdas, o sea, no creo que pase nada porque saques marines o soldados o lo que sea, el ejército lo puedes meter en el videojuego sin mayores problemas. De todas formas, a lo que voy, y cambiando ya de tema y tal, hay una cosa, no sé si lo habéis jugado en inglés. En esta ocasión yo, cuando hay que darle palos, pues les da. Ya sabéis que aquí no tenemos reparos con eso. Pero cuando una cosa está bien hecha, pues también hay que decirlo. A mí me encantó el doblaje del Spider-Man 1, del anterior videojuego, y me flipa el doblaje de Spider-Man 2. Aquí, y ya lo tuvimos, en el programa, incluso nos hizo una cuña durante la pandemia y tal. Mario García, que no es nuestro Mario García, nuestro colaborador, pero se llama igual, me parece que hace un trabajazo me gusta mucho este chaval. Y es el que dobla también a Tom Holland, y me gusta mucho cómo lo hace en las pelis, y aquí en los videojuegos me encanta. O sea, tiene una capacidad de llegar a todos los registros. Porque este Peter sufre, se encabrona. Además, en este juego yo creo que lo toca todo. O sea, normal, gracioso, simpático, desagradable, borde, rabioso, llora. Y todo eso, Mario García en todo momento está fantástico. Quizá de los demás podría tener mayores o menores problemas. Todo el mundo está muy correcto dentro de lo que cabe. La voz de Venom es el Venom este que hemos visto en las pelis, entonces bueno, pues queda muy, muy, queda bien, ya está. Pero me encanta la voz de Peter Parker en estos videojuegos, o sea, es sensacional. Este chaval es un portento. Para mí mis 10 es para él, el doblaje en castellano es una puta pasada. Tenía que decirlo. Sí, sí, el doblaje es acojonante y efectivamente que el personaje principal interprete. Eso no solo es de agradecer, sino que es para quitarse el sombrero. Pero mira, ya que ha sacado el tema del doblaje, hay un elefante en la habitación que creo que podríamos mencionar, y es la inclusión de lenguaje neutro en cierto momento del juego, que ha causado mucho revuelo. Estoy seguro de que muchos de nuestros oyentes están al tanto en mayor o menor medida, ¿no? Realmente, el revuelo no sé... ¿Por qué ha trascendido tanto? Porque en el juego, en la historia principal, realmente pasa por una conversación y una frase en el podcast de Danica, que tú puedes ir escuchando cuando te balanceas por la ciudad. No sé, supongo que es también por la disonancia, ¿no? A mí, sin molestarme... Pero el que ha hecho viral eso ha sido Rubius, o sea, porque este chaval, pues... es que tiene poco cuidado. Incluso teniendo cuidado, bueno, pues su cociente llega donde llega. Pero había... Es cierto que luego cuando en la primera visita a la fundación, ahí hay más comentarios de esto, que yo no que creo que haya ningún problema. Quiero decir, no sé hasta qué punto esto está tan visible en la versión original, que parece que también. Pero bueno, si al final es cuestión de adaptar lo que esté en versión original y sin inventos. Bueno, es que de eso se trata al final. Si en versión original se refieren al personaje de forma neutra, que en inglés sería con they, them, bueno, pues el trabajo está bien hecho. Y ya, bueno, te puede parecer mejor o peor como cualquier otro tipo de decisión creativa. Pero el trabajo de traducción y doblaje es correcto. Así que poco más que decir al respecto. A ver, yo respecto al doblaje... Pues yo creo que a la altura de lo que hizo Alfonso Valles en su día con Metal Gear Solid y en Days Gone, ay, se me olvidó el nombre, Claudio Serrano. Es muy difícil doblar videojuegos. Pero también yo creo que la gente que dobla bien, fíjate que creo que para alguien que tenga mucho talento puede ser más sencillo doblar en un videojuego a un personaje que a un actor. Y os digo por qué, porque a veces los actores son más extravagantes, la propia dinámica de una película, por ejemplo Tom Holland. A mí el Spider-Man de Tom Holland a veces se me pasa de graciosillo. Entonces, aunque el trabajo esté bien hecho, el tan graciosillo, y si el personaje tampoco es de mi agrado, por mucho que haga el actor de doblaje, al final el producto no queda redondo. De todos modos, y ya aprovecho para contar un poco también mi experiencia, ¿no? Aquí además sale Lorenzo Beteta haciendo de... Mister Negativo, como en anteriores videojuegos y tal, y bueno, fue maestro mío y tal. Vamos, el doblaje de videojuegos, no sé cómo estará ahora. No sé si te dejan ver las cinemáticas o no. Pero en su momento el videojuego antes no ves imagen. O sea, tú grabas sobre lo que escuchas. Entonces, si es verdad que el director de doblaje te da instrucciones y demás, y te va diciendo cuál es la situación, más o menos conceptualmente... Pero tú lo único que haces es escuchar una pista de audio y sobre eso trabajas. No es tan sencillo, bueno, tan sencillo, entre comillas, ¿no? Es más difícil que doblar una serie o una televisión, o una serie de televisión o una película, porque tú estás viendo al actor, le miras a los ojos, casi incluso te puedes anticipar a los sentimientos que está a punto de proyectar, pero en un videojuego no. Entonces tú... Y además está el tema de que el tiempo que tienes, o sea, porque, claro, ahí la coordinación va con... Tienes que decir esto en 3 segundos o 5 segundos y lo tienes que clavar con respecto a una pista de audio que estás escuchando. No estás viendo al actor realmente, ni estás viendo la escena donde eso se va a intercalar. Por eso hay veces que hay... diferentes capacidades de intensidad, y a veces pasa en los videojuegos que tú ves al personaje como más intenso y la voz está como más relajada, porque a lo mejor probablemente no ha sabido captar las intensidades de la pista de audio que tienen como referencia. Entonces a veces es que es más difícil, con lo cual, y ya lo digo desde aquí, doblar videojuegos es más difícil. Desde mi experiencia personal, más difícil que doblar películas, series, etcétera. Fin. Dentro de que a lo mejor probablemente las cinemáticas ahora se las dejen ver o no. Ahí ya no estoy yo, no tengo tanta experiencia al respecto. Sea como sea, queda muy bien. Quedado de puta madre. Y ya os dije en el anterior programa, lo dije, el Spider-Man 1 tenía un doblaje fantástico. Y este me ha gustado bien, o sea, no veo pegas. A lo mejor quizá alguna voz por ahí, la Ronin esta, la Yuri Watanabe esta que se convierte en ¿cómo se llama? En Great. Quizás sea la voz que más me ha chirriado, pero todo el resto de puta madre. Pero vamos, estamos a punto de hacer una pequeña pausita. Todo lo que tengáis que decir sobre lo técnico, vamos a soltarlo aquí y ahora. Pues yo solo quiero añadir dos cositas más. Una es la cantidad ingente de trajes que podemos desbloquear. Si no recuerdo mal, son unos 34 o 35 por personaje. Eso hace casi 70 en total, pero es que la inmensa mayoría de ellos disponen de 4 coloraciones diferentes. Y algunas están muy chulas y parecen realmente diferentes. O sea que solo por ver la cantidad de versiones de Spider-Man con las que puedes jugar, incluidas, pues, por ejemplo, de animación de Miles Morales o Spider-Noir, que tienen su animación particular, a mí me parece chulísima esa parte, que no tiene que ver con la jugabilidad, pero bueno, sí con la inmersión y tal. Y la otra que quiero poner en valor es el uso del mando háptico. Creo que es el juego que más uso le da a esta funcionalidad y me parece que por fin sí que siento que sirve para transmitir algo. El hecho de que al abrir una puerta tengas dureza para controlar unos barrotes o que, por ejemplo, sencillamente estés sentado o de pie sobre un aparato de aire acondicionado que tiembla y el mando te tiemble suavemente al ritmo de las hélices, a mí me ha gustado bastante. A mí, ¿sabes lo que me ha molado mucho y me he enganchado eso? Romper los fragmentos cristalizados de Sandman. ¡Oh, qué placer! Que rompías, lo haces con los dos gatillos a la vez. Y romper esas cosas molaba un huevo. Molaba un montón. Qué tontería, sí. ¿No? Pero son cositas que dices, hostia, esto dentro de 10 años la gente dirá que sois un normal. No, no, es que ahora mola. No, pues mira, Pelayo, es que lo dejas justo en el punto dulce, ¿no? Es que es lo bueno que tiene hacer un juego exclusivo para Play 5, que la parte visual ha sacado lo mejor que saben sacar de la consola ahora, y yo no sé si lo habréis jugado en modo rendimiento o en modo fluido. Ver este juego a 60 o 120 fotogramas y le pones variable bitrate y le bajas un poquito algún parámetro es una delicia, porque no es que se mueva rápido, es que se mueve suave, o sea, no tiene nada que ver con nada que yo haya jugado antes en PlayStation. Eso por un lado. Y por otro lado, joder, es que el mando de Play 5 cuesta una pasta, tiene un montón de funciones y es que o el juego es exclusivo o es muy difícil que un estudio invierta dinero, tiempo en el equipo de desarrollo para sacarle partido. Mira, yo a lo que estáis comentando sumo otra cosa que me ha encantado. Es diferente andar sobre agua que andar sobre madera, que andar sobre cemento. Es que notas los pasos, que van distintos. Y parece una tontería, pero cuando dejas de tener eso entre las manos y vuelves a otro juego, dices, joder, me falta como algo, he perdido como sensación. O sea, algo que al principio parecía, bueno, esto es mucho marketing para Play 5, hombre, si no lo usan, desde luego que es marketing. Pero si el estudio es capaz de sacarle partido y es de agradecer a tope. O sea, se lo han trabajado y ojalá vengan más juegos en esta línea. Esto al final son como las virutitas de chocolate de colores ya sobre un pastel cojonudo que te mejoran la presentación. Totalmente, sí. Que luego son pijadas, ¿no? O sea, pero la primera vez que experimentas eso se nota. En fin, bueno, son pequeños detallitos. Y es que al final el diablo está en los detalles, ¿no? Con lo cual, bueno, pues... Son cosas que tenían que ver con este juego. Y además dicen por ahí que yo no tengo una televisión Sony, pero si le ves una tele Sony, ¿se ve mejor? ¿No tenéis una televisión Sony? Bueno, si algún oyente tiene televisión Sony y los videojuegos de la Play se ven mejor, pues que nos lo cuente en orbitaendor@gmail.com. Hacemos una pausita, volvemos enseguida con Spider-Man y con sus cosas, y nos vamos a meter ya directamente en la trama, porque ojo, esta historia tiene telita. Vale, tenemos que hablar. Y tanto. Spider-Man. Lo sé. ¿Con qué? Spider-Man. ¿Se lo contaste a MJ? ¿Y a tu amigo, no? Era para protegerte. Solo pretendía que... Sí. Bueno. Claro, lo pillo. ¿Y el chico de las tutorías es el otro? Han pasado muchas cosas mientras estabas en ese tanque. Créeme, lo sé. Pero primero, ¿qué son esas cosas que te salen? Creo que es el tratamiento. El doctor Connors dijo que es una especie de exotraje autodidacta, pero no sabía que podía... Espera. ¿Sabes qué significa esto, no? Que los dos tenemos superpoderes. Piensa en todo lo que podemos hacer para curar el... Ay, perdona. Supongo que aún tengo que averiguar cómo va todo esto. Bueno. Es una lástima que ninguno tenga un laboratorio de ciencias puntero en el que hacer pruebas. Me aseguraré de que está despejado. ¿Nos vemos allí? Llámame cuando estés listo. Vamos con el rinconcito de los oyentes al respecto de este Spider-Man 2. Íñigo dice: más maduro que el primero, a pesar de tener un mapa más extenso, resulta menos abrumador y más divertido de explorar. Los enemigos ya no son los mismos con diferente skin. Se han implementado las mecánicas de lucha y se consigue mayor fluidez en el combate, muy recomendable. Poluto Jones dice: el mejor de los tres, tiene mucho ritmo y me encanta el lore propio que está creando. Insomniac lo está abordando. Marronct: muy bueno, las mecánicas son muy parecidas al primero, pero tiene tal nivel de historia que hace que merezca la pena jugarlo. Además, consigue que todos los personajes te importen y empatices con ellos. Félix Ruiz Herrera dice: mejor que la primera parte, desde luego. Hay partes verdaderamente brillantes. Eso sí, le tengo que poner una pequeña pega. La trama de Miles Morales, una simple excusa para tenerle presente a conveniencia del guión. No he quedado del todo satisfecho con su arco argumental. Wayne Pérez: moverse por Nueva York era y sigue siendo una gozada, lo mejor del juego, la historia muy entretenida sin ser lo mejor, cada Spider-Man se siente un poco diferente, aunque la base sea la misma, quizás peca de ser muy continuista. Antonio Jurado Segura nos dice: hola, pues mira, me parece el típico juego segunda más y mejor, como le pasó a The Last of Us 2, no he entendido esto, pero bueno. La historia de este es más oscura y le sienta bien que no haya tantas cosas que hacer en el mapa. Vamos, que vaya más al grano, es un juegazo. Un abrazo. Y hay muchos comentarios por aquí, pero vamos a acabar con Jester Trotamundos, que dice: me ha parecido un juego redondo y aunque no sea tan largo como el primero, el conjunto y la historia es de 10. Mejoras técnicas, jugables y de combate, una buena evolución de la primera parte, esperando a ver el cierre de la trilogía. Y yo creo que con esta, aunque bueno, estoy mirando, no veo nada excesivamente malo. Mira, por aquí AXZ, por leer un comentario negativo, dice: un truño, la historia floja y desconecté de ella. Todo lo que envuelve a Miles se parece más al activismo BLM que a un personaje, que a un superhéroe, y el arco de Peter es flojo, muy flojo. MJ con demasiado protagonismo y la parte de Kraven prometía mucho pero va perdiendo fuerza. Lo mejor, Masacre dice. Bueno, para un comentario como este, pues el resbalón final, no sé si ya no te quita todo el crédito, ¿no? A todo el comentario. ¿No será Matanza, quizá? En fin, ya que usamos aquí los nombres que les ponemos por aquí, pues hombre, no habría que confundir a Deadpool con Carnage. No es Masacre, el otro es Matanza, pero bueno, tú te referías al otro. Pero da igual, aquí un patinazo tampoco está tan mal, ¿no? Venga, vamos a seguir con el programa. Estamos aquí en la órbita Endor, estamos a punto de meternos, de sumergirnos a tope en el videojuego Spider-Man 2 de PS5. Yo voy a ir resumiendo un poquito la historia, pero bueno, vosotros vais contando no solamente aspectos de la trama, sino la jugabilidad, lo que vamos viendo, cómo vais viviendo esos niveles, etcétera, etcétera. Hombre, el juego va a comenzar con una especie de prólogo que yo creo que es necesario, donde Peter y Miles, de forma muy original, con aquello de ir haciendo un resumen de su vida para un ejercicio del colegio, van a resumir sus vidas y tal, dejando claro que son Spider-Man cada uno, que tienen vidas privadas agitadas. Pero bueno, la historia de verdad del juego va a arrancar con Norman Osborn. Está tan afectado por la enfermedad degenerativa de su hijo Harry, ¿no? Porque Harry está fatal, que vemos que ya su padre está dispuesto a todo, tanto como para pasarle el simbionte nada menos, luego ya llegaremos a, descubriremos de dónde viene todo esto del simbionte, a su hijo enfermo para que le cure, meterlo ahí en un tanque hermético y a ver qué pasa. Una lotería. Y bueno, por otra parte, pues Peter Parker ahora tiene 25 años, se estrena como profesor de física en el mismo centro donde estudia Miles Morales, con lo cual uno va a ser profesor y el otro alumno del uno. Apenas acaba de empezar la primera de las clases, pues empiezan a notar a través de las ventanas del centro como unas corrientes de arena que empiezan a afectar a todo un distrito de la ciudad. Se oyen sirenas de policía que acuden a la zona. Enseguida Miles va al baño y se da cuenta, porque se informará a través de del móvil y tal, se da cuenta de que se trata de una emergencia para los Spider-Man, y resulta que no es otra cosa que Flynn Marko, ¿vale? O sea, Sandman, el hombre de arena, que está de bocao. O sea, se ha convertido ahí en una especie de titán gigantesco, de ataque a los titanes, pero de arena. Y nada, hace falta que los dos Spider-Man vayan ahí, atraviesen media ciudad para enfrentarse a él. Un montón de helicópteros acuden a la zona y toda esta fase es una especie de tutorial, ¿no? Para que nos vayamos adentrando en la jugabilidad del juego, vamos descubriendo lo que tiene un Spider-Man, lo que tiene el otro. Aquí ya empezaremos a usar las alarañas estas sobaqueras, estas redes de los sobacos que nos permiten planear. Y nos dejan, bueno, ya lo hemos dicho, dejan un poco el balanceo de toda la vida de las telarañas un poquito de lado, pero bueno, nos vamos a ir midiendo con este hombre de arena en varias fases, ¿vale? Al mismo tiempo nos vamos a ir enfrentando a un montón de sus minions, porque este tío tiene la capacidad de crear, copias de él mismo, de Sandman's, de unos 2 metros más o menos, 1,90 m, con los que nos vamos a enfrentar. Así en plan grupo, son masillas y nos vamos midiendo a veces con estos, masillas y otras veces con el super gigantón hombre de arena. Bueno, al final la base de lanzarle tanques de agua, que hay en un rascacielos y las electrocuciones de Miles conjuntadas con el propio agua, pues vamos a conseguir que el gigante pues, de arena, pues finalmente después de varias fases y demás, pues acabe explotando, ¿no? Llene un barrio entero de arena y varios fragmentos del mismo cristalizados se dispersen por toda la ciudad. Con lo cual este Flynn Marko, ya con apariencia humana, pues va a ser trasladado a una prisión de máxima seguridad y advierte a los hombres araña de que, ojito, porque dentro de poco van a ir a por vosotros. Os van a encontrar y os van a cazar. Esta advertencia, pues ahora mismo, pues no es muy comprensible, ¿no? Pero bueno, luego ya veremos de quién se trata. ¿Por qué? Porque el propio juego nos introduce en estos momentos una cinemática de hace 6 meses, cuando en una jungla pues hay un mercenario por ahí de élite que está por ahí buscando a alguien, pero aparece Kraven, le caza y le ejecuta con sus manos, la ha estado acechando por toda la jungla desde hace tiempo, y lo revienta. Y el tío, pues como le encanta esto de cazar, y tiene coyuntura, y tiene dinero, y tiene presupuesto, y tiene muchos esbirros, pues le dice, joder, ¿y me traéis a este? Este es el mejor mercenario que habéis podido encontrar. Y claro, uno de ellos le dice, bueno, a lo mejor lo que debería hacer es cambiar de coto de caza. Y le propone nada menos que Nueva York, donde estos dos Spider-Man pues están haciendo de las suyas y hay futuras presas muy apetecibles, ¿no? Con lo cual, este ha sido el comienzo del juego de Spider-Man 2 de PS5, ya aparece el título del juego. A lo mejor no se nos han ido un par de horas, una hora y media con todo esto, ¿vale? Pero bueno, es un tutorial, es muy interesante, es muy inmersivo, porque lo bueno de estos Spider-Man es que mezclan jugabilidad con pseudo cinemáticas y vas mezclando una cosa con otra. Siempre suelen ser estos escenones muy, muy, muy intensos, se te quedan grabados en la memoria. Y esta primera fase, derrotando a este villano, ya pues olvidándonos un poquito de él, porque Hombre de Arena pues no es el villano de este juego, no deja de ser un prólogo bastante chulo. ¿Qué opináis de él? Pues que este arranque del juego es magistral, porque es una declaración de intenciones de principio a fin. Empezamos con la cotidianidad de la asistencia a clase. Tenemos a Miles ahí, a Peter de profe, y ahí ya nos establecen un poquito esta dinámica que van a llevar de maestro-discípulo. Yo creo que ahí dicen, amigo, este es el rollo que van a llevar. Pero es que si nos mezcla la cotidianidad, luego viene la épica, ¿eh? Es una barbaridad. O sea, lo que presenciamos en los primeros minutos con Sandman, a mí me parece de locos. Eso de volando con las alarañas, pero arrojando trozos de edificios, me parece una barbaridad. Y finalmente, cuando el conflicto así acaba, tenemos a nuestro amigo y vecino Spider-Man, que es el que va por los restos de arena, ayudando a la gente a salir. Uy, que aquí se ha derribado un coche, venga, vamos a ayudar a los bomberos. A mí me parece que hacía años que no me encontraba un inicio, un arranque de juego tan potente y tan bien escrito. Me encanta. Además, no sé qué os parecerá, pero a mí me gusta mucho que cada enemigo tiene sus propios matices y debilidades. Aquí, por ejemplo, vemos que, por algún motivo, la electricidad de Miles, su picadura venenosa, le hace un daño especial a la arena. Pero bueno, también hay otra debilidad más esperable, que es la del agua. Cómo podemos romper tuberías para que le caiga a los enemigos y que de un golpe se desvanezcan. A mí me gusta mucho, mucho todo ese aspecto. No sé, Manu, ¿a ti qué te ha parecido? Pero yo me quedo mucho con esto. Es que es muy cinemático. Además, no se anda con rodeos. Desde el principio te planta los personajes, ves rápidamente ya no solamente a Peter y a Miles, sino que MJ, el propio Harry. Que un pequeño palo que le pondría yo aquí es que, a ver, no sé si ya es a toro pasado, que lo piensas, ¿no? Pero casi siempre en las historias de Spider-Man hay un amigo que va a ser el que se la va a liar, ¿no? Y aquí al ver a Harry ya que está con tratamiento y el tema del simbionte, ya te empiezas a leer un poco la rosca. Y es lo único que yo le pondría así un poco de palo al inicio. Hombre, pero lo demás es Harry, justo lo que Harry dices. Osborn, que fue uno de los Duendes Verde y encima con simbionte, vamos. Tú sabes, bueno, ya que, hablaremos tú, al final del Duende Verde también. Tú sabes que eso es pan pa hoy, veneno claro. Pa mañana. Pero bueno, ya al final del 1, ya en los postcréditos del 1, ya veíamos a Harry con el simbionte en el tanque. Así que bueno, ya nos lo habían metido un poquito. Sí, pero es ley, justo lo que está diciendo Antonio, ¿no? Pero me parece genial que te planteen los personajes principales al principio y luego lo que estás diciendo, Pelayo, es una demostración de esto es lo que somos capaces de hacer y te lo vamos a enseñar desde el principio para que tengas ya las expectativas aquí arriba. Por no repetirme justo con lo que habéis dicho, en la parte esta que decía Antonio de los masillas, aquí se utiliza muy bien el digamos, este tutorial inicial para no solamente conocer la mecánica nueva de vamos a decir, de vuelo, sino también del parry, los bloqueos y contraataques que no estaban en el primer juego. Y aquí de forma muy natural y muy, muy intuitiva se aprenden a utilizar. Y es algo que si llegas a dominar en el juego, aparte de que luego los combos y demás son muy espectaculares, con esto también le puedes sacar mucho jugo a lo que es el matar muchos enemigos de forma digamos rápida. Y es que es genial el principio, es que ya te pone con la adrenalina hasta arriba y visualmente es un espectáculo. Es lo que decía, jugar esto a una tasa de fotogramas elevada, sacrificando un poquito de calidad, es que dices wow, todo lo que se está moviendo en pantalla con una calidad tremenda, con un nivel de físicas para la arena que es brutal. Es brutal. O sea, es que no se me ocurre un mejor comienzo para un juego de Es que sobre todo son muy intensos, pero esto ya pasaba con los anteriores dos. Bueno, el juego y el semijuego, ¿no? O sea, los arranques son acojonantes. Luego ya a partir de este punto lo que ha dicho Pelayo, ¿no? Spider-Man ayudando a las autoridades con el asunto de, bueno, como ha quedado mucha arena. De hecho, me mola porque se queda esa arena en esos barrios varias fases de juego, ¿no? Luego ya más adelante desaparecen, ¿no? Vamos a rescatar a varias personas, ayudaremos a los bomberos, descubriremos que hay como unos corazones cristalizados que están vigilados por los minions estos de arena, que al derrotarlos, pues lo que hemos dicho antes, ¿no? Rompemos ahí con el mando el corazón de cristal y nos va a dar acceso a los recuerdos del hombre de arena. Esto, hombre, de cara a la trama tampoco ayuda. Estaba claro que Marcos estaba oliendo algo, le estaban vigilando, estaban como tratando de cazarle. Él se lo estaba... Bueno, ya estaba el loro de que había un Kraven por ahí de fondo, ¿no? También veremos a Ganky, ¿no? Nuestro genio informático, nuestro chico de la silla, que nos va a proponer varias misiones con estos drones que él ha llamado AMIGUI, o sea, Amigui, que nos llevan de cabeza, bueno, pues a varios delitos criminales de poca monta para resolver así rápidamente los delitos random, que llega un punto del juego, que es un poco los fallos de estos Spider-Man, ¿no? Que llega un momento en el que ya no hay nada. Cuando se ha acabado todo, solamente te quedan los delitos random. Pero bueno, al menos algo hay, ¿no? Va a haber refugios secretos que dejó Prowler diseminados por todo Manhattan para que Miles pues, los deba descifrar. Todo esto también es opcional. Funciona muy bien para ir mejorando toda la tecnología que disponemos de drones y demás. Y como Peter ha estado salvando la ciudad, claro, esto ya de cara a la trama, en lugar de dar clases, ¿no? Ha estado salvando la ciudad, pero la directora dice, es que estaba usted dando clases y se fue y se escaqueó. Pues la directora del centro de enseñanza le despide. Cosa que no mola, pero al menos, pues bueno, su relación con Mary Jane va bien. Ella ahora mismo fue uno de los temas que a mí menos me gustó de Spider-Man 1. Mary Jane aquí es una Lois Lane, es periodista del Daily Bugle. Parece ser que ahora mismo, pues una mujer así tipo Megan Fox y demás, pues si es muy guapa o muy atractiva, pues debe ser incapaz de hacer otras cosas en la vida, con lo cual pues hay que mostrarla menos despampanante, menos cañón de lo que eran los cómics y darle, pues bueno, trabajitos así, porque ser modelo pues también es como despectivo, ¿no? Bueno, o al menos esto es lo que nos dicen los videojuegos. Ella trabaja para JJ Jameson, tiene mucho estrés, pero va tirando. Bueno, aparte de eso, Harry, que ahora mismo está bastante enfermo, va a visitar a Peter, ahí con dos copias de sus bicicletas estas que usaban en la infancia, y se va a entremezclar lo que está pasando en la actualidad con algunos flashbacks donde ellos eran más jovencitos, donde se colaban ahí en el colegio y van a revivir aventurillas así infantiles como si fueran dos críos, ¿no? Reviviendo eso con los guardias de seguridad de la época, las cosas que hacían entonces con lo que están haciendo ahora mismo. Y tras estas cosillas así, digamos, sin importancia, pues nuestros dos protas van a intentar, llegado a cierto punto, los dos Spider-Man van a ponerse ya serios porque hay que vigilar el traslado de la balsa, ¿no? Esta prisión de máxima seguridad, porque hay dos prisioneros, como son el Escorpión y Mr. Negativo, que van a ser trasladados. Entonces, para que salga todo bien, están ellos dos atentos, pero bueno, va a dar igual porque Kraven va a aprovechar para enviar así a su ejército de cazadores, que son, bueno, ya te digo, o sea, Kraven tiene la coyuntura de un país, total y absolutamente. Ha traído aquí a Estados Unidos un ejército total y absolutamente, una horda inacabable de peña. Y estos cazadores pues van a intentar liberar a estos dos tíos. En estas circunstancias vamos a ver así momentos clave donde Miles realmente se plantea dejar morir a Mr. Negativo, que está a punto de ahogarse, pero en el último momento se lo piensa mejor y le salva, ¿no? Y bueno, a lo mejor pues durante todas estas circunstancias vamos viendo más aspectos así psicológicos de los personajes, pero al final las cosas como son, todo esto fracasa, los Spider-Man no pueden impedir que Kraven se salga con la suya y el Escorpión y Mr. Negativo ya andan por ahí, sueltos, a su bola, a ver qué va a pasar. Obviamente estas son las primeras fases auténticas del juego. Todavía hay mucho rollo doméstico, mucha cosa de cotidianidad, pero bueno, la trama acaba de arrancar. Kraven ya ha mostrado que está aquí en Nueva York y está dispuesto a liarla. De todo esto, comentarios. Yo comprendo la necesidad de introducir esa cotidianidad, ¿no? Pero en este punto a mí me parece que es un poco excesiva. Hablo, por supuesto, para mi parecer. El flashback a mí me aburre un poco, me aburre un poquito. A mí también, la verdad. Es un poquito demasiado largo. Es un poquito demasiado largo, sí. Me aburre un poco y no está nada mal, pero es que venimos de ese arranque que hemos comentado y ahora nos encontramos un frenazo de golpe. Por muy bien hecho que esté, no deja de ser un frenazo. Entonces, bueno, a mí en general, todo lo que sea un walking simulator o de andar y poco más, a mí, yo no quiero eso en un juego de Spider-Man. No me importa luego manejar a Mary Jane, porque estoy jugando, siento que estoy jugando algo. Pero si tengo que poner una pega al juego serían estas secciones. Es un poco el efecto Left Behind que pasó en The Last of Us. A veces llevar los personajes al pasado para no mostrar algo que sea tampoco demasiado importante, pegó un bajón. Y claro, veníamos de un punto tan álgido que coincido con vosotros, ¿eh? A mí también estos flashbacks me bajaron un poco la moral. Hombre, sí. la idea es que nos caiga bien Harry. Tenemos que sentir a Harry como un colega. Pero llega un punto donde ya lo has conseguido. No hace falta seguir alargando más. O sea, ese flashback podría venir bien, pero se podría haber reducido un poquito. Pero bueno, eso pasa con muchos videojuegos. Yo recuerdo también algunos flashbacks en la saga Uncharted, donde íbamos a la infancia del personaje, que también duraban un pelín más de lo necesario. Esto está siempre está por pulir, ¿no? A fin de cuentas no puedes castigar o penalizar al jugador para que la trama cobre fuerza. Es una serie donde el espectador está sentado en el sofá, vale, pero en un videojuego al final echas de menos jugar de verdad. Entonces, bueno, es un balance complicado y algunos juegos pues fracasan, y aquí pues le podemos poner un pequeño palito aquí en este punto. El rescate de los dos villanos a mí me fastidia un poquito, porque tú sabes que el escorpión este, a mí el escorpión me mola y me gusta toda la trama de JJ y Jameson contratándolo para derrotar a Spider-Man. Todo eso que es tan de Stan Lee y tal, me mola mucho, pero es un villano un poquito de pacotilla, y aquí sí, sabes que aquí no va a estar a la altura, está claro. Y además es que todavía piensas que te vas a medir con él y no, le han liberado. Nada más que para que Kraven luego más tarde se luzca. Pero bueno, si seguimos avanzando, claro, en este punto va a ser donde Harry Osborn va a recibir a su colega Peter Parker, ¿no? En la Fundación Emily May Foundation. Le muestra su proyecto para... Porque la obsesión que tiene Harry es curar al mundo. A lo mejor se quiere curar él también, pero quiere sanar la Tierra, ¿no? Es un proyecto así como muy ecológico, muy ambicioso. Incluye, claro, mucha tecnología, porque su padre Oscorp, claro, tiene presupuesto aquí para montarlas bien buenas. Tiene un acelerador de partículas ahí, tío, para vete tú a saber qué. Por lo pronto, pues nada, le presenta aquí a una persona entomóloga de sexo así no binario que estudia las abejas para librarlas de un nuevo depredador natural que es la avispa lobo. Todo esto va a dar lugar a una cadena de misiones secundarias opcionales, que yo creo que es lo peor del juego. Es más coñazo que esto, no creo que yo haya sufrido nada de este Spider-Man 2. Se pueden hacer si quieres o no, hombre, al final lo haces, ¿no? Pero para mí es lo peor de este juego. Tendremos la oportunidad de hablar con el Dr. Connors, ¿no? Este señor al que le falta un brazo, que sabemos que más tarde o más temprano pues se va a convertir en el lagarto, si tenemos algo de idea de mitología de Spider-Man. Si indagamos un poquito más y te pones tú a mirar por tu cuenta, hay un área dedicada expresamente a meteoritos. Hay una sala donde todo tiene que ver con los meteoritos, que dices tú, ¿y esto qué tiene que ver con todo lo demás? No parece vinculado a ninguna de estas maniobras ecológicas. Claro, más adelante veremos que todo esto tiene que ver con el simbionte de Venom, ¿no? Pero bueno, aparte de eso, allí tienen, pues eso, mucho, mucho dinero para todas estas investigaciones, como muy de mentalidad abierta, ¿no? Aquí parece que realmente están intentando hacer algo, ayudar al mundo, hacerlo un poquito mejor. Tras esa visita, pues Peter va a descubrir casi por accidente que hay partes de la ciudad que están protegidas a la vista, como por campos de camuflaje así visuales, que lo que ocultan en su interior son como pequeños puestos avanzados de los cazadores de Kraven. Claro, tras esto, pues podremos ir descubriendo, ir desmantelando estas pequeñas bases, ¿no? A fuerza de que están, casi todas están en azoteas y tal. Y a base de interceptar y de piratear los drones buitre, estas águilas mecánicas que tienen pues vamos a ir triangulando las bases principales. Esta gente ya se ve que está preparándose para algo gordo. O sea, Kraven está aquí montando, se está asentando por la ciudad para hacer algo muy, muy salvaje. Al principio, como parece que Kraven está observando a Escorpión, a Gata Negra, Negativo y tal, Spider-Man se piensa que lo que Kraven quiere es montar un grupo, así en plan como los seis siniestros, ¿no? Claro, al final descubrirá que lo que quiere es cazarlos, son presas. O sea, esto lo está montando Kraven para darles cañita a toda esta gente. De hecho, va a ser Escorpión, lo han liberado, pero enseguida lo caza, será la primera de las presas que tiene. Kraven, pues no le dura ni medio asalto a este señor. Y lo machaca por listo. Lo que tampoco está muy claro es lo que pinta todo esto Gata Negra. Gata Negra, en una fase del juego así un poquito extraña, va a robar del santuario del Doctor Extraño, porque lo reconocemos, ¿no? Es igual que las películas. Roba un bastón de portales, el Doctor Extraño no aparece ni por el forro, y se va a poner a crear así portales, a hacer saltos interespaciales. Claro, obviamente Spider-Man pues intentará detenerla y la seguirá a través de estos portales, pero al final lo que Gata Negra quiere es muy simple: quiere viajar a París porque allí tiene una novia. Gata Negra aquí es bisexual, y nada, Spider-Man dice, bueno, pues vete a París, qué cojones, o sea, me parece bien, o sea, vete con tu novia, ponte a salvo de Kraven, o sea, dos por uno, ¿no? Pues se puede decir, dos pájaros de un tiro. Así que Spider-Man lo permite, después de haber estado persiguiéndola de aquí para allá, bueno, confusiones, ¿no? Pero se vuelve a poner de manifiesto que si las personas enmascaradas hablaran un poquito más entre ellos, en lugar de ¡hala, me pongo a huir y a pegarnos y no sé qué!, les iría un poquito mejor, porque esto con Gata Negra lo podías haber resuelto con un chasquear de dedos y ¿qué quieres? Esto, venga, vete. Aparte de todo esto, y por mediación de esta agente de policía antigua que era Yuri Watanabe, que ahora se ha convertido en una especie de Ronin justiciera, que es Great, vamos a descubrir que ha surgido misteriosamente una especie de como de secta ahí rarísima de fanáticos apocalípticos que siguen a un líder que es un demente total, que van por ahí marcando a fuego ahí a sus víctimas como si fueran reses, pues igual, que tienen como intereses chungos, ¿vale? Esta gente está mal, son locos, ¿no? Y todo esto pues abrirá una cadena de misiones secundarias bastante molonas, la verdad, donde, bueno, va a imperar el sigilo, pero bueno, siempre acaba habiendo un enfrentamiento directo antes de concluir. Con todo esto, pues también se va desarrollando un cierto affair, así como sutil, entre Miles y Hayley, que es una chica sorda que parece tener como más comprensión con Miles que nadie más de su entorno habitual, con lo cual pues empieza a haber ahí quimiquilla entre estos. El juego sigue avanzando, estas son las un poco los frentes que se van abriendo. Hay un punto donde el juego tiene tantas cosas que, hostia, casi te sobrepasa, ¿no? Tienes que ir eligiendo lo que prefieres porque casi abruma un poquito, pero estas cosas molan, ¿no? Tienes la ciudad para ti y empieza a haber muchas cosas abiertas, y si quieres avanzar en la trama bien, y si no, pues lo que tú quieras. De todo esto que he comentado, ¿qué me tenéis que decir? Pues empezando por el final, lo de que abruma, yo creo que es pretendido. Yo creo que quieren que tengas esa sensación de que ni siquiera dos Spider-Man son suficientes para toda la ciudad. Y creo que lo transmiten. Por lo demás, pues el complejo de la Fundación Emily May a mí parece que está muy bien hecho, es muy bonito y es muy resultón con los gráficos, los cristales y tal. Me ha gustado mucho las plantas, todo. Muy bien, por mi parte, muy bien. Por otro lado, los enemigos, los cazadores de Kraven, me parece un enemigo guay porque es bastante variado. Tenemos los drones, como bien has dicho. Tenemos drones que son tipo lobo, tipo perro y otros que son tipo volador. Pero además tenemos como luchadores con espadas, tenemos tiradores, francotiradores, y realmente, si vas a lo loco, igual te parten la cabeza. O sea, si tienes que entrar a una de esas cúpulas de invisibilidad, lo más adecuado, lo más razonable sería intentar quitarte de en medio sigilosamente a lo mejor a los francotiradores, luego bajar, intentar quitarte alguno más. Si lo haces bien, puedes dejar el sitio limpio desde el sigilo. O sea que ya depende de tu estilo de juego favorito. Me parece que además la forma en la que Kraven se quita de en medio a Escorpión, te deja claro qué tipo de bestia es. A mí, yo no conocía demasiado a Kraven, solo un poquito, pero me parece como demasiado bestia. No sé de dónde saca su poder. Yo jugando, bueno, he entendido que se metería algunos mejunjes y tal, que lo hacían súper fuerte, pero me parece una pasada, me parece descompensadísimo en comparación a esos villanos que tantos problemas le han dado a Peter en estos años. No sé si me termina de gustar. Me parece eso, excesivamente fuerte en este momento. Un poco a mí eso faltarle me mola, respeto. A mí eso me mola mucho. Lo que no veo es que tenga tanto presupuesto para tener hordas y vehículos blindados. Es que tiene de todo este tío. Es que de verdad que esto es una invasión USA totalmente. Sí, o sea, sí, es una locura. Hay sí, que llamar a Chuck Norris. Parece Wakanda, macho. Wakanda 2. Pero bueno, así tenemos gente a la que repartir, ¿no? No sé. Por otro lado, la persecución a Gata Negra para mí es uno de los puntos del juego más chulos. A mí me ha encantado esa persecución por los aros mágicos, los portales esos de fosforito de Strange, que llevamos hasta el Polo Norte. Me hizo mucha gracia. Y luego, el combate en tándem que tenemos con la Gata Negra contra los cazadores de Kraven, a mí me hace mucha gracia. Y esto pasa en otros momentos del juego, como con Wraith y tal, que, oye, no sé, a mí me gusta mucho cuando me encuentro a un compañero con el que puedo hacer remates especiales y todo, porque con Miles no es raro que nos encontremos por la ciudad, cada uno combatiendo el crimen y colaboramos en cierto punto, eso está muy chulo. Pero, concretamente, la persecución con Gata Negra me ha gustado muchísimo. Que además, para dar con ella, manejas a Miles. Y Miles llama a MJ. Dice, oye, MJ, ¿y esta tipa quién es? Ah, pues fue una novia de Peter. Y dice, bueno, y te dice, da igual. O sea, no sé, esas conversaciones que tienen me resultan simpáticas. Es que vaya melones has abierto. Lo de la llama, la trama mola mucho. No sé si, supongo que la habéis hecho entera porque estaba bastante guay. Ese villano me recuerda un poco jokeresco, ¿no? Pero bueno, bien, la verdad es que bien. Hombre, claro, el tema está hacerlo hasta el final y enterarte, porque yo te voy a decir una cosa, yo me he leído toda la época XXL, bueno, lo que se está narrando aquí, luego lo comentamos, claro, lo de la llama, yo al principio no tenía ni zorra idea de hacia dónde conducía eso. Cuando luego me entero de hacia dónde conduce, digo, me cago en todo, qué bien lo habéis hecho. Es un giro argumental realmente, o sea, todas las subtramas, las misiones secundarias de la llama, hay que hacerlas solamente para llegar a ese final. Es un éxito absoluto. Y en general creo que muchas de las tramas secundarias están muy bien. Y esta creo que es la mejor. De hecho, está nominado el actor que interpreta al villano principal de esa trama a los premios de. No sé si a los premios de Sting ahora mismo. Pero bueno, que lo ha hecho muy bien. Y hablando de Hayley y de, bueno, ese interés romántico de Miles, lo único que me resulta sorprendente es la cantidad de gente que habla lenguaje de signos en este juego. Totalmente, me parece alucinante. Oye, magnífico, me encanta, pero joder. Totalmente. Es verdad que no hay traducción. Todo el mundo la entiende, macho. Es acojonante. Sí. A ver, a mí de esta parte me pareció muy interesante cómo se refuerza la relación que hay entre Peter y Harry en la fundación. Eso que decíamos antes, que esas misiones de flashback podían valer un poco para explicarte, yo creo que aquí lo podían haber solucionado fácilmente. De hecho, ahí cuando le invita que tiene que trabajar como socio y justo él viene de que le hayan despedido del instituto, del colegio, joder, se ve que se preocupa por él y las miradas que tienen y cómo se hablan ahí. Queda muy claro que son súper, súper amigos. Me moló mucho cómo Kraven se quita a Scorpion del medio así en un plis plis. O sea, si no tenía suficiente con la pelea anterior en la que Peter y Miles no pudieron con él, pues aquí ves cómo Scorpion es verdad que no es un villano plus plus, pero bueno, es que no le dura absolutamente nada. O sea, te va poniendo muy bien el nivel de poder de Kraven. Primero porque le atacan por sorpresa y en un momento controlado buscando a alguien, se lo carga rápido. Lo de Black Cat, impresionante. Pero me gustó mucho el detalle de cuando ella desaparece y le deja el báculo a Peter y cuando se va, pum, queda el mensaje y aparece ahí Wong reclamando el báculo. Entonces, como guiño, queda muy bien, que es verdad que habíamos visto antes que era donde está Strange y demás, pero bueno, que haga el guiño ese a Wong en vez de a Strange me parece muy interesante. Y las misiones secundarias que aparecen aquí, Juan Antonio, tú es que seguro que tienes muchísima más literatura que yo en Marvel en general, seguro. Pero la sensación que me da es que, aunque se toman sus licencias, sí que procuran tener una parte canónica para que no acabe de desagradar a nadie. O sea, está claro que están haciendo su propio universo y que hay cosas que son diferentes, pero creo que respetan mucho a los personajes. Sí. Hombre, vamos a ver, este es un universo diferente, no es ni el cinematográfico, ni el de los cómics, es su universo propio y particular, ¿no? Entonces, está muy bien, pero a su manera se aproxima más, hay más lealtad, ¿no?, al canon de los cómics que los que estamos viendo en cine, en Disney, Marvel versus films, series, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, a su manera lo veo mejor. Hombre, dentro de que, claro, aquí nos están sisando muchas tramas, ¿no? O sea, aquí ya... No, Gata Negra fue una novia de Peter, pero eso no lo hemos visto en el juego. O sea, no hemos llegado a profundizar mucho en eso, ¿no? Es como, bueno, fue una relación ahí fugaz. Ha habido más, joder. O sea, bueno, de hecho, sí. En la actualidad, en los cómics, está más con Gata Negra que con Mary Jane en el momento en el que estamos hablando ahora mismo. Con lo cual, joder, o sea, se podría haber explorado un poquito más. Pero bueno, es que no hay tiempo. No hay tiempo, ¿no? Me gusta que sean cameitos, porque son cameos, no da para más. Pero bueno, son más guiñitos el que no sepa. Yo, por ejemplo, Wraith, pues no es un personaje con el que yo tenga mucha empatía ni sé mucho sobre ese personaje, pero joder, Gata Negra pues es un personaje que la sigo desde hace décadas, ¿no? Entonces es otro rollo, son guiñitos de para el fan más veterano y para el fan que acaba de llegar a los cómics, ¿no? Con lo cual está muy bien porque hay cosas muy modernas, ¿no? O sea, Negativo, sin ir más lejos, es uno de los villanos así más de ahora, más reciente, ¿no?, por decirlo de algún modo. Entonces, yo creo que a Black Bat se la van a guardar para la tercera entrega, fíjate. Yo creo que no, porque ya hay una presentación al final del juego del personaje, sí, que probablemente sea el que vayas a controlar. Pero no son incompatibles, ¿eh? Bueno, estaría guay, no sé. Bueno, la pueden sacar en un DLC. De hecho, hay gente que, precisamente por lo que comentábamos hace un momento, ya me acuerdo el personaje, era de Cletus Kasady, ¿no? Era el que... Bueno, la cosa es que en un momento... Lo habíamos dejado para luego más adelante, pero sí, sí. Sí, como estábamos hablando de la llama y tal, bueno, ahí vemos que se apunta a que pueda aparecer matanza, ¿no? Sí, carnaje. Entonces, la gente espera que tal vez eso pueda ser un DLC para este juego. Bueno, DLC incluso. Hombre, da para un... Hombre, claro, no... No debería mezclarse mucho. Yo sí que creo que Carnage pues es menos villano que Venom, ¿no? Y este ha sido el juego de Venom, con lo cual, bueno, para un DLC da... Y claro, si ya estás preparándote al Duende Verde para la super, mega, ultra, clímax final, pues ese debería ser el super, mega villano final. Pero bueno, nos estamos adelantando nuevamente. Venga, vamos a seguir avanzando. Hay tramas que entran ahí... Siguen entrando, hay un momento muy chulo donde todos los puntos de vista se dirigen al parque de atracciones de Manhattan. Aquí vemos a un tal Quentin Beck. Bueno, ya saben, por el nombre ya sabemos que es el futuro villano de Misterio. Ahora ya lo saben, hasta los que no saben, por la película, la segunda peli de Tom Holland. Está trabajando allí como en una especie de show de ilusionismo, pero de RV. Lleva ahí a Miles, de hecho le vemos ahí primero... Con el rollo de ser disc jockey, la cosa se acaba desbocando y acaba como perdiendo un poco el control de sus superpoderes. La cosa tampoco pasaba mucho de ahí. En el mismo parque de atracciones, ese mismo día, esa misma noche más bien, Harry, MJ y Peter van a ir allí a pasar un rato. Se lo pasan muy bien montando en atracciones, van a descubrir que el antiguo supervillano, Tombstone, Lápida aquí en español, está currando honradamente... como peón de mantenimiento, totalmente redimido, asumiendo sus responsabilidades civiles, dejando atrás su pasado de villano, casi nada. El problema es que las tropas de Kraven van a ir allí a cazarlo. Y claro, Spider-Man va a intentar, pues, ayudarle, ¿no? Pero como también, claro, tiene que impedir que le cacen a él mismo, pues no va a poder evita que le cacen a él, pero no puede evitar que los cazadores se lleven a Lápida. Durante estos incidentes, pues se desploma una montaña rusa y vamos a ver cómo Harry echa una mano a Peter, agarra una gran masa así de hierro, un raíl, ¿no? De la montaña rusa que está a punto de caerse. Y es como que de repente el simbionte que le ha metido su padre dentro, ¡pum!, saca ahí una superfuerza, muestra superfuerza realmente. Harry ya no es un chico normal ahí enfermizo, sino que encima tiene superpoderes. O sea, que es flipante esto. Y de hecho, pues le ayuda un poco en todo este asunto de salvar a la gente. Claro, en cuanto luego Peter y Harry se quedan solos, como que el simbionte tiene como arrebatos ahí como de lanzarse sobre él. Sobre Peter y como quedarse con él, ¿no? A ninguno de los dos le parece otra cosa más que, bueno, pues que Harry todavía no controla el tratamiento. Tiene que controlar el superpoder, no parece algo amenazante. Pero tú como jugador dices, ojito, cuidado. Al final la cosa quedará en que, pues eso, Harry tiene que entrenar estas nuevas habilidades, dominar el simbionte, aunque todavía no se le llama simbionte, se le llama tratamiento y tal. Peter va a seguir investigando por la ciudad esas bases enemigas camufladas en las azoteas, va a descubrir cuál es la actual base principal de Kraven, con lo cual pues Spider-Man, en cuanto lo averigüe, pues irá ahí a rescatar a Lápidas, que se lo han llevado. Este hombre, para un villano que se redime, joder, hay que salvarlo. Y mientras va a ir allí al rescate, pues se encuentra con la ayuda inesperada de Harry, que lleva ya su uniforme de Venom, ya se ha convertido en un superhéroe. Aquí, para los que leemos cómics, pues el aspecto que va a lucir es el de agente Venom, Venom Agent. Obviamente, pues aquí no hay S.H.I.E.L.D. ni hay vinculación con S.H.I.E.L.D., pero bueno, digamos que lleva ese aspecto, ¿no? Por decirlo así. Y ayuda a Peter bastante, porque arrea fino y hace cosas. Es útil. Sí, es verdad que en un momento dado, cuando se activan ciertas alarmas sonoras, como que el tratamiento simbionte este, los sonidos estridentes no los tolera muy bien, que se diga, ¿no? Pero bueno, al final rescatan a Lápida, además con este rescate es espectacular, es un escenón acojonante. Más tarde Kraven lo que va a hacer es secuestrar, siempre torreando, ¿no? Va a secuestrar al Dr. Connors, que está allí en Oscorp, y aunque MJ acuda al rescate, tenemos ahí unas cuantas fases con MJ, haciendo lo que puede, infiltrándose ahí sigilosamente, incapacitando a los matones que se le cruzan ahí con una pistola eléctrica, algo que en el anterior juego no tenía, con lo cual hace que las fases de MJ molen mucho más. Bueno, no, lo que no va a poder impedir es que Kraven como que provoque, porque para eso lo ha secuestrado, no para otra cosa, que Connor se transforme en el lagarto y escape de allí. Eso sí, cuando Peter y Miles lleguen allí, a traición, en un enfrentamiento de estos que va a tener Spider-Man con Kraven, pues al final a Peter Kraven le va a clavar un cuchillo táctico ahí en el costado, y cuando lo tiene ahí clavado casi hasta la guarda, le rompe la hoja dentro y se queda ahí dentro, ¿no? Y nada, Venom, bueno, Harry con este aspecto del Venom Agent, pues se va a enfrentar a Kraven, están ahí peleándose por todas las instalaciones, mientras MJ hace lo posible para sacar a Peter ahí herido de la zona de peligro. Pero claro, es que tiene un palmo de acero, ¿no? Y delante de cuando ya, bueno, Kraven se ha ido por ahí a otras cosas y ya le ha expulsado de algún modo Harry, pues delante de Mary Jane, delante de Harry, Peter, con esta, pues que, joder, que tiene un palmo de acero en su interior, va a morir. Pero tal cual, que yo aquí os juro que dije, hostia, y ahora seguimos solo con Miles. Son capaces de haberlo matado. Ahora solo seguimos con Mary Jane. Pero entonces Harry se acerca, toca el cuerpo, el torso y el simbionte de Harry al entrar en contacto con Peter, como que va a pasar a él, va a abandonar a Harry Osborn y se va a meter por completo en Peter Parker. Y le despierta. De hecho, va a despertar con el aspecto, bueno, del mítico traje negro de toda la vida, así como con textura. Tiene textura así como gomosa, pero es el traje negro de Spider-Man de toda la vida. Y le resucita, tal cual. Y de hecho se va a quedar con él un poquito. Ahora Peter va a volver renovado, más fuerte, más poderoso. De hecho, cuando Harry y MJ dicen ¡vámonos, vámonos!, vienen unos cuantos mercenarios que van a surgir ahí de repente y Peter los va a machacar por completo, porque las habilidades esas que teníamos con las patas de araña mecánicas de Tony Stark ahora son sustituidas, aunque es opcional, puedes volver a eso si quieres. Pero claro, las nuevas habilidades del traje simbionte, que son una pasada. Peter Parker ahora mola un huevaco. Y el traje encima le hace sentir bien, le conforta, ¿no? Más tarde, ya a salvo, claro, Harry sin el simbionte, que es su tratamiento, pues se pone a enfermar de nuevo. Es como, oye, lo que has hecho mola un huevo, pero que estoy palmando. Y dice, venga, vale, te lo devuelvo. Y se concentra. Y que no, que el simbionte no se quiere marchar. El simbionte lo que sí que hace es extraer la hoja del cuchillo que hay al suelo, se lo saca del costado, pero no se va. Hace Peter el intento ahí de pasárselo, pero el simbionte se queda como él. Y es como, chicos, que no sé qué hacer. Venga, vale, a ver si el doctor Connors, que al fin de cuentas ha sido el que ha estado investigando con toda esta mierda, a ver si sabe algo. Pero claro, es que hace nada hemos visto al Dr. Connors convertirse en el lagarto gigante y salir por ahí a lo loco. Y el suero antirreptil que se había diseñado lo tiene Kraven colgando del cuello. Así que a base de inutilizar bases camufladas ahí en las azoteas de los edificios altos y de averiguar cuáles son las bases principales e ir por ahí neutralizándolas, pues Spider-Man va a acabar por enterarse de una gran fiesta privada que tiene Kraven. Se disfraza de camarero, el simbionte, además el traje de se transforma en el aspecto de un smoking, con lo cual Peter se cuela por las cocinas del edificio, irá de planta en planta, verá que eso está lleno de mercenarios ahí locos, como muy machitos, ¿no? Hay mujeres también, están locas de atar como ellas solas, y se pega a todo el mundo entre ellos. Muy locos, está toda la gente muy loca. Al final Peter va a conocer un nuevo tipo de enemigo, que es el gorila blindado este. Lo toma por el guardaespaldas de Kraven, pero luego resulta que no. Ya nos mediremos con todos estos flipaos más adelante. Y al final el guardaespaldas, este personal al que tiene que llevar la carne que le han encargado que lleve, no es otra cosa que Dima, que es el tigre de bengala de Kraven, que está en un despacho para él solo. Entonces lo que va a hacer Spider-Man es apañárselas para sedarlo, ¿de acuerdo? Y una vez que ya tenga todo el tiempo del mundo para registrar la habitación, las dependencias supuestamente de Kraven, no hay ni rastro del suero del Dr. Connors, pero sí va a haber pistas como que conducen como una suerte de capilla especialmente preparada, porque se llama así, capilla preparada, para algo en concreto, no tiene ni idea de para qué. Es una iglesia que está cercana, donde Kraven podría estar aguardando, así que Spider-Man dice, bueno, yo aquí no pinta nada, voy para allá. Y lo que se encuentra es que Kraven, en efecto, está esperándole para una buena trampa. Por accidente, golpeando la campana de la iglesia, va a ver Kraven que el simbionte sufre y hace sufrir a su huésped con esos sonidos así agudos. Y aunque Spider-Man, con una telaraña de estas del simbionte, le roba el suero a Kraven del cuello, del colgante, y se marcha de allí con lo que quería, como que aquí Kraven ya se ha dado cuenta del punto débil de su enemigo. Con lo cual, bueno, todas estas, que avanza un montón, ya hemos metido a Misterio y toda su cadena de misiones secundarias y tal. Tenemos todo el tema de Kraven de aquí para allá, Harry con el aspecto de Venom Agent, y ya acabamos de ponerle el traje negro del simbionte a Peter. Son muchas fases, son muchas movidas, hay mucho que comentar, pues hacedlo, chicos. Pues sí, sí, sí, sí que hay mucho y muy chulo que comentar. Bueno, creo que en ningún momento el juego luce tan bonito como en Coney Island, en la feria. Creo que le sienta muy bien la oscuridad a las luces y tal. Fíjate, antes he dicho que no me gustan demasiado estas fases y tal de caminar, pero esta me parece entrañable, con MJ, con Harry. jugando a jueguecitos de feria y tal. Yo pensaba, ¿por qué no se llevan los premios? Pero bueno, al final me dan por el gusto y se pillan algunos sombreros molones de cowboy, así como de neón, que luego en el combate sigues con el sombrero puesto. A mí esas polladitas me encantan. Y no sé, esa parte me parece bastante, bastante guay. Además, el concepto de que Lápida, que Tombstone parezca realmente redimido y en paz y llevando una vida normal, a mí me gusta bastante. Tanto que durante todo el rato estaba con la mosca detrás de la oreja a ver cuándo este me la va a liar. Y oye, no, realmente parece que está en el buen camino y a mí esos detalles me gustan. De hecho, parece que el juego en general nos quiere transmitir un poquito todo esto de la redención, el perdón, la sanación, y me parece que lo hacen de una forma elegante. Más aún con Lápida, que ahora mismo en la actualidad de Spider-Man está muy de actualidad. Es un tío que a mí me parece que no valía nada y que de unos años para acá está empezando a molar cada vez más y más en los cómics. Ya os digo yo que está cobrando mucha relevancia. Y claro, hombre, pues aquí mola porque es lo que dices tú, es el hecho de decir, joder, es que a los malos, y un poco es la lección de este juego, porque no es el único caso, ya llegaremos a eso, los malos pues también se pueden redimir, igual que los buenos se pueden corromper, que también es un poco la lección de este juego, los buenos los puedes traer al lado luminoso de la fuerza, por decirlo así. Yo creo que es un mensaje guay y que siempre es necesario, siempre. Yo creo que sobre todo para los chavales, los niños y también para nosotros ya los mayores. Oye, oportunidad para la gente. Me sorprende además que Harry, pese a ser muy, muy novato y se nota en las decisiones que toma como héroe incipiente, sí que realmente es poderoso, es útil y es ingenioso, es inteligente. Pero bueno, se le nota que es nuevo y me gusta cuando Peter le dice haz esto, haz aquello. No sé, me parece guay, me parece coherente. Además, tenemos por ahí por medio a Miles en uno de los momentos como más difíciles psicológicamente para él. De hecho, es aquí en la feria, creo, cuando casi se le van de las manos unos inocentes por centrarse demasiado en lo que podría ser su venganza o su encabezonamiento. Por supuesto, al final no, al final se enfría y salva a esta gente. Pero bueno, está bien que lo pongan, no sé, que te lo muestren. Creo que la narración está bien. Tiene sí, además, mano. Además se encargan de que tenga carga emocional, ¿eh? No queda aleatorio la forma de mirar cuando está viendo. Es cuando está que cae la noria, ¿no? Y está a punto de aplastar a los chicos. Estos y demás. Esa parte está muy bien narrada. Es que parece que estás viendo una película. Muy bien medida. Y has mencionado antes la puñalada, Antonio. Madre del amor hermoso. Le mete una faca. qué barbaridad. O sea, a mí me dolió hasta a mí. Luego cuando la expulsa es como... bien, bien. MJ mola mucho, ¿eh? No sé qué os parecerá. Yo creo que por lo que habéis comentado antes, estáis a tope con ella, pero creo que mola mucho. No la vemos en ningún momento víctima. Ha ganado mucho con respecto al anterior juego, ¿eh? Muchísimo. Esta tía mola un huevo, vamos. Y bueno, a ver, la parte de la mansión. La parte de esa mansión está bien, me gusta. Y fíjate que destacaría dos cosillas. Una es lo jodidamente bien que está hecho el tigre. Está muy bien hecho. Vamos, me hizo una anotación para que no se me olvidara comentarlo. Y a mí me impresionó bastante. Parecía como si lo hubiesen capturado con sensores y tal. No sé, me pareció muy guay. Y que Kraven como que te lo muestran por lo que tiene en su despacho y tal, como un tipo culto, ¿no? Que lee filosofía y no sé, parece que tiene algo, hay algo mal en él, hay algo mal, parece que va a morir por algún motivo. Sí, de hecho, bueno, he pasado, no sé si lo he comentado, las pistas que conducen a la iglesia también están en un cajón donde hay pruebas donde da la sensación de que Kraven se está muriendo. Sí, con lo cual esta terminal. Es, claro, es por su, lo que parece es cáncer. Claro, con lo cual esta es su última cacería. Está haciendo todo esto, se está dejando todo el dinero que tendrá porque este es su fin. Entonces como que quiere darle sentido a su vida porque se le acaba. O sea, al final, sea lo que sea, va, esta enfermedad está siendo su depredador natural, ¿no? Por decirlo de algún modo. Y no quiere eso, no quiere eso. No, él quiere una muerte gloriosa en combate. Él quiere cumplir su sueño, que es encontrar a un rival digno que acabe con su vida. Totalmente. Entonces, yo por centrarme un poquito en la parte del simbionte, cuando se ve la afinidad que tiene el simbionte dentro de la armadura que lleva Harry por Peter cuando está en la cercanía, me parece que está en el punto de ser gracioso el juego lo suficiente sin ser demasiado estridente, ¿no? Porque ¿cómo se va acercando a él? A mí hubo unas partes ahí que me parecieron muy, muy divertidas, pero tampoco sin rayar demasiado, ¿no? Que a veces con en todos los juegos de Spider-Man hay algún momento que queda un poco estridente, y creo que aquí está muy bien medido y muy bien plasmado, ¿no? Aquí queda ya muy claro que no va a aparecer Venom en modo Eddie Brock. Separan mucho la parte, por eso yo lo de Carnage tampoco lo veo, porque está tan reciente por la película de Venom 2 que es difícil que lo metan en una tercera parte de este universo, pero bueno, sin más. ¿Te quieres apostar algo conmigo ahora mismo? Que no vas a. Que yo no creo que Carnage. En Spider-Man 3 sale Carnage, el Cletus casi de este, fijo. Pues no lo sé, porque con todos los palos que se llevó la película y en especial este personaje, por estar repetido con el primero, con el de la primera, que era muy parecido, no sé yo, ¿eh? No sé si era una buena maniobra. Pues yo ya te digo, estoy casi seguro. Podría ser. Bueno, yo apuesto que no. Venga, vale, pues ya está. Yo estoy de testigo, ya está. Testigo y fuera. Apuesta hecha. Muy bien. Y decía de MJ, es que cuando la manejas es el tiempo también preciso y haciendo cosas que son, entre comillas, reales para ella, ¿no? Entonces, como no es demasiado tiempo el que la están manejando, es que tampoco te saca demasiado del juego y la trama va avanzando, no es meterla por meterla. Entonces, es que queda bien, es coherente con la... Con la historia. La transformación en lagarto creo que está súper bien hecha, ¿verdad? Que está muy, muy bien hecha. Y el momento de la herida, a veces que se me paró el corazón, me acordé de Final Fantasy VII y de Aerith y de no tendrán los huevos para tal. Y en ese momento ni me acordé que estaba el simbionte, que a lo mejor le salvaba, ni nada. Que eso lo vimos en la, no sé si fue la primera o en la segunda de Venom, que también hay un momento en el que muere Eddie y aparece el simbionte y le salva, que además, algo muy parecido, también atravesado. Pero yo en ese momento ni me acordé, pensé que se lo iban a cargar de verdad, como decía Antonio. Muy bien hasta aquí. Luego la mansión, por lo que habéis dicho, espectacular a nivel gráfico, la parte del antídoto, lo de la campana. Yo no lo veo que sea tan casualidad, yo creo que va un poco forzado, pero me refiero a cómo llegan a la campana y demás. Pero claro, es necesario para... luego en la historia ir un poquito más allá, ¿no? Oye, después de las nuevas habilidades de Spider-Man con el simbionte, ¿volvisteis a las patas de araña aquellas de Stark? No. No. En la vida. ¿Para qué? Es que molan un huevaco estas nuevas habilidades, ¿eh? No, ¿para qué? Ya me he dado esto, dame más, hazme más grande si acaso. No. Venga, vamos a seguir avanzando porque Peter le lleva el suero. Recordemos que, bueno, a pesar de que Kraven ha descubierto su talón de Aquiles, le lleva el suero robado a Harry a la Fundación, y usando el acelerador de partículas y tal, pues van a conseguir sintetizar una cura para el Dr. Connors. El problema es que durante el experimento, pues medio laboratorio se va a quemar, luego encima irrumpirán allí. Es que son oportunas como ellas solas. Las tropas de Kraven ahí para liar la parda. Hay que pegarse con toda esta gentuza en un combate donde, bueno, las cosas se van a poner feas para Peter. Pero luego, pues acabará usando el traje con nuevas habilidades simbiontes que se van a ir desarrollando y desplegando a partir de este punto. Porque, en fin, ya estamos viendo ya Venom por el horizonte. A partir de este punto y porque tiene contacto con el meteorito. Cierto. Bueno, sobre este punto del juego, Kraven y sus esbirros se van a empezar a interesar mucho por el lagarto, por el Lizard, así que Peter va a ir a casa de Connors, va a ver ahí algunos vídeos de seguridad y tal del laboratorio donde el científico, hombre, lo intenta, pero su bestia interior pues puede con él. Se transforma en el lagarto y además vamos viendo una cosa que da cada vez más miedo, y es que va dejando una piel tras otra, lo que implica que se está haciendo más grande. Y claro, Spider-Man pues va a tener que encontrarle a través de las cloacas. En unas fases, todas estas fases del juego pues dan miedo. O sea, las cosas como eso, ¿no? O sea, vas tensionado todo el rato. Al final el enfrentamiento es inevitable, el lagarto irá por el río, tendremos ahí una persecución a la que se van a sumar los cazadores de Kraven con unas lanchas motorizadas. Vamos, toda esta escena va a ser muy, muy intensa. El lagarto es casi como una especie de dinosaurio, ¿no? Así de 10 metros, ¿no? Que una especie de mini Godzilla. Es un misil con dientes en el agua. Al final, pues bueno, después de una secuencia bastante intensa con helicópteros, lanchas motorizadas y demás, pues bueno, los dos Spider-Man va a dar buena cuenta de los hombres de Kraven, pero el lagarto se escapará. Pero entre los dos Spider-Man, pues va a haber aquí, bueno, la verdad es que Miles es muy buen chaval, pero a Peter le trata como la mierda. Empieza aquí ya un carácter como más agrio, más despectivo. Desde que tiene el traje negro este, le echa toda la culpa a Miles, luego lo llama MJ, y le dice, toda la culpa es de Miles, no está preparado, es un sidekick, no vale para nada. O sea, ya empezamos a verle algunas actitudes bastante despectivas. Miles, si es verdad que le ha plantado un rastreador al lagarto, con lo cual pues Peter lo podrá perseguir. Y dice, oye, espérate, que tiene unos dientes muy grandes. Yo también. Diciendo, quédate aquí, déjame a mí. O sea, ya vemos aquí que Peter está desobrado a tope. Y cuando le llama MJ me mola porque la va a responder ahí de muy mala manera. Bueno, que me dejes ya en paz. O sea, que ya empieza a mostrar unas actitudes. O sea, el simbionte le está afectando al carácter. Todas estas fases con el traje negro molan un montón. Y Harry, mientras, pues, en otra parte de la ciudad, muriéndose literalmente. Porque no tiene su tratamiento. La cacería esta del lagarto con Spider-Man y el traje negro será otra fase que, bueno, más tarde también va a volver a dar bastante miedito. Al final pues habrá que medirse cara a cara con él, ya con el aspecto este de dinosaurio total. Vamos a luchar, vamos a perseguirle por media ciudad, él huirá, lucharemos, le perseguiremos, de nuevo por las cloacas, los cazadores volverán ahí a aparecer para liarla. Y cuando volvamos a las cloacas, pues el simbionte al final va a extender ahí sus tentáculos, le va a inmovilizar, le va a abrir la boca ahí a la fuerza con todos estos tentáculos ahí de pringue, y Peter le va a meter ahí el suero en toda la bocaza y a la fuerza. Y nada, le va a convertir en un pobre hombre manco ahí inconsciente y tal. En cuanto recobre la conciencia en los laboratorios suyos, Connors le va a decir, ¡uf! ¡Ojito con lo que tienes puesto! Le va a enseñar una roca, el fragmento de meteorito que Oscorp recuperó en cuanto cayó a la Tierra. Ahí veremos un flashback en la que veremos que en la extracción del simbionte del meteorito, pues el simbionte estuvo a punto de enganchar ahí a Connors y hacerse con él, le enganchó del brazo y permitió que uno de los agentes de seguridad de Oscorp le pegara un tiro con una escopeta del calibre 12 para reventarle el brazo antes de que se apoderara de él. Y ahí tenemos el por qué ahora está manco. Connors pues le dice, mira, déjate de historias, el simbionte es maligno, hay que librarse de él. Entonces vamos a hacer... Y yo te dice, ¿cómo? ¿Qué? ¿Librarse de él? No. Yo no me pienso quitar esto de encima. Hace que sea el mejor Spider-Man. Ayudo más a la gente así, soy más poderoso. Claro, y se marcha de allí. El caso es que en cuanto Peter regresa a casa, pues... Está Parker tan exhausto, de hecho está ahí MJ en su piso como diciendo, hola, estoy aquí, fíjate, tienes una chica así en tu casa, y está tan hecho polvo que se echa a dormir, justo en el momento en el que los cazadores de Kraven aparecen por allí, y es entonces cuando el simbionte toma el control. Peter inconsciente y el simbionte lo saca de allí y se desata. Y empieza a cargarse cazadores mientras MJ pues trata por ahí de seguirle como buenamente puede, rastrear su ubicación, ayudarle de algún modo si es que es posible. Al final es Miles quien le persigue por media ciudad cuando MJ le dice, oye, ojito que el simbionte se ha apoderado, le ha poseído. Ha poseído su cuerpo. Y MJ coge la moto y dice, venga Miles, dime dónde estás y yo voy para allá. Miles le sigue a este Spider-Man Venom, por decirlo así. Le lleva hasta un túnel que acaba derrumbándose. Ahí Miles se debe enfrentar con varios cazadores. Y mientras está ahí pegándose como buenamente puede, pues MJ intenta hablar con Peter a ver si con su voz ahí le tranquiliza, en fin, las mujeres ahí tranquilizando a las bestias y tal. Se mete dentro del túnel mientras Miles está dando buena cuenta de los cazadores. Y nada, al final pues se acerca a él y hace lo posible en el exterior. Además, entre el caos de la lucha de las hordas de Kraven y demás, hay un operario de una grúa de construcción que se cae ahí. ¡Por favor, Spider-Man, ayúdame! Y claro, Miles, ¿qué va a hacer? Pues va a ayudar a este operario. Le saca de la grúa que se está cayendo y monta un cisco ahí de cuidado. Y justo cuando menos se lo espera, el obrero le clava una jeringuilla con un somnífero y el otro... ¡Ah! ¡Gracias! Porque claro, no era un obrero, era un cazador de Kraven. Se han aprovechado de lo bueno que es aquí el chaval para tenderle una trampa. Con lo cual, Kraven secuestra a Miles y mientras MJ intentando hablar con Peter, lo único que consigue es que Venom se active y la persiga por ahí dando un miedo que te cagas. Y no mata a MJ de milagro. Así que lo siguiente que va a ocurrir es que pasa toda esa noche y Peter Parker se despierta la mañana siguiente en un banco, ahí en el parque, con un jersey y unos vaqueros negros. Y nada, pues a partir de aquí no tendremos más remedio que hacer con él pues un montón de situaciones indignas a tope. Peter se comporta como un egoísta y un imbécil. Harry se va muriendo poco a poco, así que Peter va a visitarle y allí está MJ y entre los dos le dicen, oye, quítate eso, tío. Y él, ¿pero qué dices? ¿De qué va esto, Mary Jane? Encima tú vas publicando artículos en el Google donde me pones a parir. Porque es verdad, porque ella ha escrito así algunos artículos donde Spider-Man pues no queda muy bien. Y el otro, a ver si te vas enterando ya. Aquí el héroe soy yo, no tú. Y se marcha indignado, como si le estuvieran traicionando a sus amigos y tal. En lugar de al revés. Está de un imbécil que no puede con... Vamos. Lo que pasa es que escucha ahí unos lloros en un despacho cercano y se acerca y está Norman Osborn ahí pasándolo fatal porque tiene una depresión, porque joder, que es que su hijo se le está muriendo y él se siente impotente y tiene ahí todo el dinero del mundo y toda la ciencia de su disposición y no es capaz de salvar a su hijo. Y cuando llega Peter le dice, ay Peter, menos mal que al menos te tenemos a ti. Eres como un hijo adoptivo para mí, o sea, ay, me siento orgulloso del adulto en que te has convertido, eres lo mejor. Me cago en todo, tú sí que ayudas a mi hijo. Ay, cómo te quiero, me cago en... Claro, no se está dando cuenta de la realidad, ya aquí el pobre hombre no ve lo que está pasando realmente. Y Peter, bueno, sí dice, pero claro, ahora mismo Peter pues no está ayudando a su hijo lo más mínimo. Pero bueno, todo esto pues no hace más que incrementar la carga sentimental de toda esta trama. Comentarios, hijos míos. ¡Buf! Bueno, vámonos con el lagarto para empezar. La persecución con el lagarto, a mí, aunque se me hace un pelín larga, me gusta mucho. Además, mete la patita en el género de terror, como tú has dicho, hasta que te enfrentas a él ya a lo bruto. De hecho, vemos a Peter agresivo, faltón no de vacilé, sino de insulto, o sea, muy agresivo. El combate me parece una pasada. Pero bueno, esto es extensible a todos los bosses del juego. Me parece que están diseñados con mimo, molan mucho. Es satisfactorio luchar contra ellos. Pero a mí este en concreto me ha gustado más que otros. Buah, una pasada. La relación con MJ en este punto es complicada. Porque tú ya te imaginas que tienen sus cosas y sus dificultades, pero bueno, ahí están, se apoyan y demás. Pero sí que se ve que hay cosas que tienen sin resolver, ¿no? Y claro, ahora que Peter está hecho un basilisco, pues se agrava. Se agrava y ella, bueno, se contiene, intenta, fíjate que le llama, ¿no? Para ella lo que quiere es comentarle, pedirle opinión. Mira el artículo que estoy escribiendo para Jameson, que te estoy poniendo un poco a caer de un burro. ¿Qué opinas? Y ya, él pasa de ella, él se acuesta. Y dice, bueno, pues nada. A mí la parte en la que llevamos a MJ, en rollito sigilo, mientras tenemos a Peter con el traje simbionte, hecho una fiera por las calles de su suburbio, a mí me gusta bastante, ¿eh? Ya creo que con esto entramos en el género survival horror, ¿eh? O sea, esta zona parece una mezcla de Metal Gear y Resident Evil, sobre todo luego en los túneles. Da bastante canguelo, ¿eh? No sé, me parece que transmiten muy bien esa sensación, ¿saben? ¿Cuándo quitarle la música? ¿Cuándo subirla? ¡Buah! Es el mejor nivel de MJ para mí, ¿eh? Porque luego ya llega el tema de los simbiontes y yo creo que ahí ya... Pero este es el tramo que más mola, porque además te estás desenvolviendo por una urbanización de la periferia de Nueva York, o sea, con casa tipo chalet, por decirlo de algún modo, y mola porque ya se va por ahí infiltrando. Está guay, ¿no? O sea, a mí me hace mucha gracia. Sí, yo opino lo mismo que tú, porque luego sí, hay simbiontes, pero ya se convierte en algo más, mucha más acción, ¿no? A mí este rollito es el punto que me mola. La parte luego de Norman y demás, me gusta, no sé, no estoy acostumbrado a ver a un Norman tan fraternal, no sé, a mí me gusta el girito. Hacer misiones en este momento con Peter por la ciudad... tiene gracia, ¿no? Porque también cambia su discurso. Los personajes no están callados mientras jugamos. Y Peter habitualmente pues hace sus comentarios de Spider-Man, jocosos, vacile, pero ahora no. Ahora sigue con ese rollito y ve un atraco y dice, os vais a cagar. Mira, hay un momento en la cinemática donde salvamos a un civil, a un chaval. Y cuando aterrizamos... Peter, ya lo ha salvado, ¿no? Lo arroja ahí contra unos cubos de basura y es como, venga, déjame en paya, hostia. Y es tan despectivo como si le estuviera quitando tiempo de otras cosas que mola. Vamos a ver, las cosas como son. Está claro que este no es el Spider-Man ya afectado por la mente colmena de Venom, pero mola un huevo, es muy divertido llevar a este Spider-Man faltón que tiene unas ocurrencias súper chungas, ¿eh? Porque... Sí. Y aparte, el traje está como que tiene una textura... Mola un montón. Se siente, ¿no? Vivo, sí. Sí, tío. Y es que el traje por momentos está casi mejor hecho que en las películas, de verdad. Sí, es verdad. Sí, yo creo que bastante mejor, en mi opinión. Y mola mucho llevar a este Peter, que, hombre, tú sabes que esto es temporal, pero ahora mismo está a un paso de ser maligno. Y no tiene nada que ver con lo de Tobey Maguire haciendo el gilipollas bailando a la salida de las tiendas de ropa, sino que este tío es un cabronías, ¿eh? Sí. Fíjate, decíamos al principio que los desarrolladores avanzaron diciendo que el juego tendría cierto tono de oscuridad y que se separaría un poco de la convencionalidad de los juegos de Spider-Man, ¿no? Y esta fase es que lo hace perfecto, porque tiene por un lado esa oscuridad, ¿no? Ese survival horror que decía Pelayo, ¿no? Infiltración, miedo, las tres peleas que hay con el lagarto, que yo creo que a cada cual es mejor, pero lo mezcla con ese humor negro, humor jocoso del simbionte cuando posee a Peter, que queda muy bien. O sea, me repito mucho, pero es que la trama y lo que es el guión del juego es espectacular. Hasta el momento en el que digamos que secuestran a Miles y lo quitan un momento de la escena, casi crea ese espacio y ese hueco para que te puedas centrar mucho en Peter y en MJ y en ese hacerle intentar entrar en razón, en las cosas que hace él, como lo que decías ahora, Antonio, ¿no? Del chico este. queda muy bien. Aporta mucho al juego. No estás jugando por jugar, no estás matando y avanzando por avanzar. Es la trama lo que sustenta el videojuego por detrás. Pero es que además, si haces algunas misiones por ahí secundarias con el traje negro en este plan, que está en plan muy, muy egoísta y muy mal. Tío, yo recuerdo una intervención de estas random donde tenía algunos comentarios, que no recuerdo muy bien, pero había algunos comentarios en plan: muy bien, a ver si tratas de huir sin piernas. No sí, se te está sí, dando bien. Tenía unas ocurrencias muy cabronas, ¿eh? O sea, es que además el juego lo que consigue es eso, que te apetezca hacer cosas que no están en la trama principal para que disfrutes del traje y de la situación que tienes en ese momento, ¿no? Y que le pilles un poco de asco también, ¿eh? O sea, sí, también. Pero es jodido hacer eso, ¿eh? No es fácil hilar una trama que sea capaz de sacarte de lo principal para hacer secundarias simplemente porque el personaje mole. Ciertamente. Bueno, no sé si tenéis más comentarios. Tenemos que hacer una pequeña pausita. Venga, pues paramos un momento y seguimos enseguida. ¿De dónde has sacado eso? De Harry Osborn. Dijo que usted lo diseñó. Ven conmigo. Lo que imaginaba. ¿Qué es esa cosa? El fragmento de un meteorito que cayó cerca de la ciudad hace unos años. Ahí encontramos eso. ¿Llevo puesto un extraterrestre? Lo llamamos simbionte. Y lo que hace es adherirse a un nivel subcelular a su huésped. En nuestro caso, Harry Osborn. ¿Él te lo ha dado? No, exactamente. Yo estaba herido y... Y te eligió. Significa que es más peligroso de lo que imaginaba. Hay que llamar enseguida a Oscorp. Debemos destruirlo. ¿Destruirnos? Ha dicho que me eligió, doctor. Hace que sea mejor Spider-Man. Pete. Te noto tenso. ¿Café? Tenemos que hablar. Debes estar cansado de hacer del mundo un lugar mejor todos los días. Puedo ayudarte. Solo tienes que dejarme. Este no eres tú. Te equivocas. Este es mi auténtico yo. Por fin tengo el poder para cumplir nuestra visión. ¿Te has rendido conmigo? Harry, tenemos que quitarte ese bicho. No nos llames bicho. Pienso. No somos Harry. Nosotros somos Venom. ¿Esto qué es? Esto es la órbita Endor. ¿Y con qué estamos? Con Spider-Man 2. El videojuego. Bueno, Miles Morales despierta con su traje de Spider-Man. Recordemos que la última vez que perdimos a este chaval de vista, lo acababan de atrapar. Un obrero la había traicionado, porque no era un obrero tal cual, y ahora pues está en una celda, así de barrotes y tal, pero en el exterior está todo recubierto de láseres y tal. Bueno, a base de usar el ingenio acaba escapando. Llega a una estancia donde hay un mogollón de matones de Kraven que le están ahí animando con sus armas, ahí pegando unos golpazos contra el suelo, emitiendo gruñidos ahí salvajes. Le permiten que camine haciéndole ahí un pasillito hacia una especie como de circo romano, donde no va a tener más remedio que medirse con Martin Lee, es decir, señor negativo. Primero hay un combate físico, pero luego entramos en un combate mental. Pues al final Martin Lee se lleva a Miles a su terreno. Miles le derrota. Aún así, toda esta fase es complicada, dura mucho, pero bueno, al final Miles le derrota por activa y por pasiva y le permite escapar de allí a cambio de que busque a Peter, le cuente la situación y haga lo que sea, quedándose el preso de Kraven. Y oye, Martin Lee cumple con su parte. De aquí lo que hablábamos antes de que los malos se redimen, este tío podría haber salido y pirarse por ahí a su vida. Pero no, localiza a Parker y le dice: pues tú estás muy gilipollas últimamente y yo soy malvado, pero que sepas cómo está Miles. Ya está, esto te lo digo así. Así que Spider-Man Venom va a ir allí a rescatar a su amigo y Kraven le tiene todo el escenario preparado. Usa su talón de Aquiles ahí con una enorme campana de iglesia que ha puesto ahí en el jardín, dispuesto a derrotar al simbionte. El combate es bastante potente, de hecho Kraven va a forzar a Peter a que saque ahí todo su odio en plan: no, si estás luchando bien, pero no estás sacando toda tu rabia, tu lado oscuro y tal, no te estás dejando llevar por tu cólera. Y cuando lo hace, pues la bestia que tiene dentro, que es Venom, está tan por encima de Kraven que le da la vuelta a la situación. Y no mata al cazador, pues porque Miles al final interviene y se lo impide y dice: tío, ¿de qué vas? ¿Que lo vas a matar? Para allá. Claro, el clímax de toda esta escena vendrá cuando los dos Spider-Man se enfrentarán entre sí y al final, entre el uso así oportuno, ¿no?, de la campana esta de la iglesia, el ánimo moral que le da Miles ahí, sal de ahí Peter, tú puedes, y la propia fuerza de voluntad de Peter emergiendo desde dentro, pues Spider-Man va a lograr quitarse el simbionte ahí con un esfuerzo ahí sobrehumano, ahí la música a tope. Y al final van a capturar este simbionte en una cápsula de estas de Oscorp. Y nada, Peter ahora le va a agradecer a Miles todo lo que ha hecho. Le pedirá perdón por haberse, bueno, comportado como el rey de los capullos. Pero bueno, tampoco es que fuera culpa suya realmente. O sea, todo queda en nada porque no era Parker. Era, bueno, Venom en realidad. Ahora, en lugar de seguir avanzando y resumir más, todo esto es que, como para mí es tan importante, y ese instante ahí de Miles, venga Peter, sal de ahí, tú puedes, no sé qué, mientras se están pegando de palos, es muy intenso. Dramáticamente esto está muy bien medido porque, o sea, está compitiendo la cinemática con la jugabilidad en un pulso perfecto. Porque hay juegos que quieren jugar a eso y no siempre se consigue. Hay veces que sí, hay veces que no, pero yo creo que los Spider-Man desde el principio han demostrado que aquí lo hacen muy bien y es un momento épico. Y vamos a comentarlo ya directamente. Sí, es que el combate entre ellos dos es acojonante, o sea, no hay otra palabra. Además, bueno, antes de eso, la carga emocional del enfrentamiento entre Miles y Lee es palpable. Se corta el ambiente con un cuchillo entre ellos. Y todo el rato estamos en esa cosa. Joder, que es que el padre de Miles murió por su culpa. Y eso, ¿cómo se lo perdonas? No sé, me parece que está guay. Además, por algún motivo, Miles, desde el principio del juego, cuando tiene cierto contacto con Lee, como que absorbe parte de su poder y adquiere poderes nuevos, como electricidad, pero ahora es azul y hace algo un poquito diferente. No sé, me parece guay esa interacción. Pero el combate contra Pete mola mucho. Tienes que aprovechar al máximo incluso las debilidades del simbionte, golpeando la campanita esa para aprovechar unos momentos adicionales para hacer algo. Buah. Es que tienes tres combates que cada uno es muy distinto y sin embargo los tres son perfectos, ¿no? Tanto Miles con Lee como la parte de Peter Venom con Kraven, que también es muy espectacular, aunque quizás sea la parte más corta. Y luego sobre todo la carga emocional de los dos Spider-Man peleando y el momento este de Peter emergiendo desde quitándose a Venom, ¿no? Ahí desgarrándose como si fuese una camisa y demás. Está bien. La historia ya sabes hacia dónde te lleva, ¿no? Y es que al final pues los dos Spider-Man luchen contra algo que posea Venom y te puedes ir oliendo un poco la tostada, ¿no? Pero está muy bien hecho y justo lo que decías, Antonio, es que mezcla muy bien la parte cinemática con la parte jugable y queda muy orgánico, queda muy natural. No echas de menos esos momentos que dejas al mando porque la historia es tan buena que te apetece casi descansar y decir, cuéntame más y ahora sigo yo siendo el protagonista, ¿no? Además hay una cosa que me flipa y es que queda muy bien y es que cuando Peter ahí se esfuerza y a tope y se arranca el simbionte, no está el rostro de Peter debajo, sino que está con la máscara roja. O sea, tiene el traje de Spider-Man rojo y azul debajo. Entonces se va quitando el traje negro para que salga el Spider-Man clásico, por decirlo así, de debajo. Y es mucho más impactante que ver a un Peter sin máscara y con una camiseta y no sé qué. Muchas veces nos esforzamos en que tiene que verse el rostro del héroe, no sé qué. Hay muchas veces que debajo del antihéroe tiene que estar el héroe. Y en el caso de Spider-Man, el héroe enmascarado me parecía un aciertazo brutal. Sí, en los videojuegos, en las películas es más difícil hacerlo porque al final al actor le gusta que salga su cara y los contratos y estas cosas, pero afortunadamente en los juegos lo pueden hacer bien, como en los cómics. Ciertamente. Bueno, y bueno, claro, ahora hablamos de este momento, pero ojito con lo que viene ahora, porque Parker va a ir al laboratorio de Connors para que analice el simbionte recién capturado, pero claro, allí se topa con Harry moribundo, caminando ahí con bastón medio muerto, en plan, ¿quieres matarme, verdad? Dame el simbionte. Claro, Harry no lo entiende, dice, no tío, es que esto, tú no sabes lo que es, esto es un arma, esto es destrucción, esto no te va a ayudar. Me quieres matar, ya está, lo quieres para ti, quieres verme morir, ¿no? Al final le da un bastonazo a la cápsula y el arrebato, el ansia, la necesidad de Harry, ¿no? Hace que el simbionte escape, se apodere de él, convirtiéndose ahora ya sí en Venom, en el Venom que todos conocemos, con sus dientes, con su lengua, todo lo demás, súper mega musculado, un Venom en Harry Osborn, ¿no? O sea, no Flash Thompson y otros muchos, no, en Harry, ¿no? Es curioso, porque en el padre lo habíamos visto, pero en los cómics, en algunas otras ficciones, pero claro, aquí es como, es original, ¿no? Y claro, Venom escapará de Oscorp. Toda esta parte es jugable. Tú llevas al malo masacrando a los ejércitos de seguridad de la compañía de Oscorp. Intensa esta fase, no. Lo siguiente, controlando a este Venom Hulk, Porque si algún día hacen un videojuego de Hulk, se van a inspirar en esto, ¿eh? Un Venom sanguinario, asesinando despiadadamente y con crueldad todo lo que vimos de Hulk ahí con Loki pegándole mamporros a izquierda y a derecha, izquierda y derecha, izquierda y tirando como un trapo. Todo eso lo vemos aquí hacer a un tío de estos de seguridad. Una hazaña que está a un paso de la censura de un juego para, bueno, para todas las edades. Sale al exterior, destroza los comandos de Kraven y finalmente, pues, no hay fuerza alguna que pueda frenar a esta criatura, pues aparece Kraven. Y vamos a tener un cara a cara enfrentándose los dos villanos. Tú llevas a Venom y la derrota es total. O sea, Venom humilla y finiquita total y absolutamente a Kraven, le masacra por completo y el remate final es lo más salvaje que podríamos figurarnos en un juego de estas características, con un Venom ahí agarrando de la cabeza a un Kraven totalmente derrotado, que le da las gracias, ojo, Kraven diciendo gracias. Y Venom lo levanta ahí, pues eso, con una mano, como un tubérculo que arrancamos ahí de la tierra, y de un mordisco, así se las apañan para que quede casi fuera de plano, pues Venom le va a morder la cabeza y se la comerá. Da escalofríos este momento. Claro, Harry tiene un momento de lucidez entre todo este horror, se va a mirar las manos ahí llenas de sangre y va a controlar la situación para visitar la tumba de su madre ahí arrepentido, pero su madre desde el más allá le va a hablar diciéndole: bueno, no te pongas así, hijo mío, ahora tienes el poder para curar el mundo, que era lo que tú querías. Y le empieza a mostrar imágenes del futuro, pues que en efecto pues está a punto de desatarse, donde va a infectar Nueva York ahí con tentáculos de simbionte, luego el continente y por último pues va a convertir la Tierra entera en un planeta simbionte, porque así todos van a ser curados, ¿no? Y o sea, obviamente tú sabes como jugador que esa voz no es de su madre y que todas estas visiones pues son el simbionte manipulando la mente de Harry, pero todo esto tiene una potencia brutal. Esta fase es inolvidable en el juego, es una de las fases más cañeras que se han jugado. Es tan fácil ir por ahí con Venom que dan ganas de rejugarlo una y otra vez porque... es brutal toda esta fase. Bueno, es acojonante. A ver, yo creo que convertir a Harry en Venom es un acierto del metacopón. O sea, a mí me encanta, lo han encajado con guión de lujo. Y cuando vemos esa salvajada, ese monstruo, las barbaridades que hace, que hacemos a través de él, me parece una locura. Luego, el combate contra Kraven, que sí, que narrativamente te lo meriendas, ¿no? Pero el combate mola y es bastante destructivo. Te encuentras a un Kraven con su escudo y su lanza, rollo a pecho descubierto, que parece un espartano total. No sé, a mí Kraven en este punto me mola bastante. Y la conversacioncita con la madre, muy entre comillas, uff, a mí me puso los pelos de punta. Es que de lo que te dan ganas es de que hagan un juego de Venom entre medias, ¿no? Que el DLC sea Venom realmente antes de hacer el tercero. Ojalá. Porque es una maravilla lo bien que está hecho, las mecánicas que tiene, cómo aplasta, ¿no? Haciendo la analogía con Hulk. Es un disfrute. Lo que te da pena es que solo entre comillas, sea esta parte, ¿no? Es que no echas de menos a Aquí sí que yo tengo que decir que lo bueno si breve dos veces bueno. Un DLC también, en este también. Plan de poderío, 12 horas así siendo así de cañero, no puede ser tan divertido como estos minutitos, que los aprovechas a tope, tío. Un DLC de 10 euritos y pones a Carnage delante y así... quedamos empate la apuesta, yo qué sé. O dame un modo arena, ponme en un coliseo. Claro, o oleadas de... Dame un poco más de esto, joder. No, está genial. Y además eso, es que es como lo plasman, ¿no? Y cómo pasas de tener a ese Harry hecho polvo, que además está muy bien hecho, ¿eh? Porque está delgado, le ves con el bastón que está ahí, que no tal. Se ve enfermo, sí. Y de repente, ¡boom! Le ves ahí y también hecho que, insisto, ¿eh? Es que está al nivel cinematográfico, ¿eh? O sea, yo... los gráficos que tiene esta consola, yo no sé lo que harán cuando saquen la versión Pro o lo que venga después, pero qué buen trabajo han hecho. Y la secuencia donde la agarra de la cabeza y se la come. Sí, y cae al suelo el collar, creo que es. Sí, bueno, es que está ahí el ruido, tío. Es que el coso en el. Es lo que dices, que está en el límite de lo que es censurable o no. Impacta mucho, ¿eh? O sea, yo por eso dije, tío, o sea, que esto no tiene clasificación R ni nada. Esto es, me ha parecido muy fuerte. Niños traumatizados jugando aquí a Spider-Man 2, ¿eh? Muy bien, la verdad es que es un momentaco. En cuanto Peter se despierte en el caos ahí de ruinas, ¿no? Que ha quedado Oscorp. Descubre que para rastrear a Harry Venom, ¿no? Pues puede usar las identificaciones de Oscorp que llevaban ahí al cuello, porque tienen un microchip de radiofrecuencia. Lo que va a pasar es que Spider-Man descubre que Venom se las ha apañado ahí para contagiar a gente normal. Ojo con esto, porque le pasa partes ahí diminutas del simbionte y ha conseguido crear masillas Venom, ¿no? Por decirlo así, a los que tú vas a tener que derrotar así en grupo. Claro, cuando derrotas a uno, el huésped queda ahí, el huésped inocente, pues queda inconsciente en el suelo y le salvas, ¿no? Peter va a hablar por teléfono con MJ, justo después de que ella sea ascendida por JJJ, para decirle que no se fíe mucho de Harry, así que si puede que lo evite de todo grado, pero justo en esos momentos es cuando Harry va a visitarla, llama a la puerta, le abre ella y le pasa parte del simbionte que va a servir para convertir a MJ en una versión venoficada femenina, a la que Spidey, cuando llegue allí, pues va a tener que enfrentarse. Todo este combate, aparte de que, bueno, te estás midiendo con un Venom chica, ella le va a recriminar, claro, sale toda la mierda que tienes dentro, va recriminándole su actitud, que le hiciera de menos, que no la apoyara, que no la animara ni profesionalmente, ni artísticamente, ni creativamente, ni nada. Es que pasarte a mí, joder. Y Peter va a luchar con ella mientras no para de pedir perdón por no haberle hecho caso apenas, por haberla descuidado, ¿no?, en su relación. Claro, al final la vences, ¿no? El jugador tiene que derrotar a este Venom female. Ella misma se va a esforzar bastante, ¿no?, para salir del simbionte como antes ha pasado. Y nada, al final los dos amantes pues se van a abrazar después de haberse echado casi terapia, ¿no? Se han echado toda la basura que tenían encima, pero se lo perdonan todo ahí en un abrazo, ahí se funden y tal. Una idea, me preguntabas tú, Pelayo, el otro día cuando estuvimos, si yo tenía conciencia de que hubiera esto pasado alguna vez. Yo no tengo conciencia de ningún Venom female de estos en este plan, con lo cual es una idea, aparte de lo de Harry Osborn y tal, pero bueno, me parece menos original que esto. Y sobre todo un combate donde en el fondo se están tirando, se están echando, se están diciendo las cosas que entre las parejas no se dicen y a lo mejor habría que hablar. Todo eso sin parar de darse de palos, ¿eh? En el trasfondo. Eso es terapia de pareja. En la primera película de Venom sí vimos lo que pasa que no era de este palo, pero sí aparecía, ¿no? Pero, hombre, una Mary Jane Watson convertida... No, Mary Jane, no. La novia de Eddie Brock. En la primera de Venom sí apareció como simbionte. Pero no era igual, ¿no? No, era muy parecida a Venom, pero en femenino. No es este nivel de cambio. Bueno, es que esta Scream, aparte que el nombre mola. Mola. A mí me parece también un gran acierto, Antonio. Tiene una carga emocional tremenda y es de las pocas veces que como jugador como que te implicas, ¿no? Porque se supone que Peter está en shock también. Lo que le está diciendo le tiene un poco como, hostias, no sé, es una situación muy difícil. Es que es una discusión de pareja a lo bestia y sin ningún tipo de filtro. Y yo estaba jugando y soy consciente de que estaba jugando mal. Porque estaba escuchando la conversación, escuchando los reproches y decía, madre mía, la que se ha montado aquí en un momento. Y creo que a mí me afectó como jugador del mismo modo que a lo mejor pudo afectar a Peter, ¿no? Esa conversación me gusta mucho. Que es un poco lo que mola, ¿no? El hecho de que tú te estás pegándote con los botones ahí, pim pam, con tus combos y tal, mientras los personajes no paran de hablar y de tener una conversación intensa, ¿no? Es que le pone fino, además. Yo también os diría, tienes razón en algunas partes, pero en otras cosas que le recrimina es, oye, chica, tú también tienes lengua para hablar, no solamente ahora con Venom. Tú también podrías decirle, oye, Peter, necesito... Es que no hay nada como hablar. O sea, la comunicación es útil entre héroes y villanos, entre héroes y héroes, y sobre todo en pareja, por Dios. Comunicación, la comunicación. Bueno, nos vamos al ayuntamiento, ¿vale? Porque los masillas Venom... O sea, lo que me mola es que hay de todos los colores. O sea, hay de todos los tipos, de todas las categorías. Algunos te enfrentas de un modo, otros con otros. O sea, no es un tipo masilla Venom ya. Hay de todo. Están simbiotizando todo el edificio y cae ahí una, en un momento determinado, cae una auténtica lluvia de simbiontes que se echan ahí sobre Peter, ahí la atrapan, ahí es que la enganchan por todos los lados y le tienen ahí sometido. Y va a ser ahí, claro, Miles intenta, Peter, por favor, no. Pero no puede hacer mucho y entonces va a ser cuando va a aparecer el señor negativo, crea una cúpula de protección, ¿no? Y en torno a ellos, para que se pueda meter dentro de la mente de Peter Parker sin que esos cuerpos, pues bueno, sean masacrados, ¿no? Y vamos a hacer un viaje a lo más profundo de la psique de Peter Parker, ¿no? Claro, aquí él ha montado un submundo mental donde están todos sus seres queridos, pero también sus enemigos, y va a haber que luchar contra ellos, ¿no? Con lo cual aquí negativo va a llegar un punto donde para que puedan pasar de nivel, por decirlo de algún modo, le tenga que transmitir a Miles Morales parte de su poder galvanizante, que a partir de aquí este Spider-Man va a poder usar en combate, lo cual mola bastante. Así que bueno, después de un montón de combates, un montón de filigranas por ahí al origen, pues localizan la culpa de Peter, que no es otra cosa que el hecho de haberse sentido responsable por la muerte de tía May. Esto es como todo, Peter Parker se hace aquí responsable de todas las desgracias del mundo, aunque no sean culpa suya. Y esto ya vimos en el Spider-Man 1, que no es culpa suya, pero él se culpa por ello. Y liberan juntos a Peter, ¿no? Que despierta ahí, después de estar negativo y Miles haciendo lo que pueden, le sacan de ese trance. Y al despertar Peter tiene un nuevo traje, un traje negativo, realmente, es Venom, es un traje de tipo Venom, pero al revés, en plan negativo. O sea, el traje es blanco, con los adornos negros, con un tipo de así de textura. Parece simbionte, pero es como negativo, no sé, es chungo, o sea, da mal rollete, pero mola un montón. Es un traje súper poderoso porque contra los peones Venom le permite usar los poderes otra vez y habilidades del traje negro simbionte, porque esto no lo hemos dicho. Pero durante cuando Harry le transmitió al simbionte y tuvimos el traje negro, pudimos empezar a emplear puntos de habilidad en las habilidades Venom. Claro, en el momento en el que el simbionte pasa a Harry, perdimos todo aquello. Fue como, yo me sentí engañado, en plan, no me jodas, ahora he vuelto otra vez aquí a la araña esta de Tony Stark. Todos esos puntos que he gastado se han ido a la mierda, me sentí estafado total. Pero a partir de este punto, con este nuevo traje blanco negativo, por decirlo así, de Venom, todas esas habilidades y todos esos puntos regresan a ti y puedes volver a desarrollar las habilidades en ese punto. Es como que han quedado en suspenso, pero a partir de aquí los recuperas tal y como están, con lo cual es como tener el simbionte pero sin tenerlo así. Claro, a partir de aquí lo llaman técnicas anti-Venom, pero es que son las mismas de antes, puedes hacer exactamente lo mismo. Claro, en este punto MJ va a dejar el Daily Bugle, así por diferencias creativas, este tío es un déspota y ya está. Deja su piso además, con lo cual como que está presta ya para comenzar de nuevo, en teoría, junto a Peter, una nueva vida. Esto es se lo está diciendo todo claro, venga, no nos vamos a casar en este juego, pero yo creo que para el siguiente seguro. Venom va a ir a Oscorp, donde se va a encontrar con Norman, que va a decir, por favor, simbionte, más o menos así se lo dice, ¿no? Devuélveme a mi hijo. Y Venom lo que va a decir, nosotros somos tu hijo, ¿no? Como diciendo, esto es lo que hay, hijo mío, o nos quieres a los dos o a ninguno. Y lo que va a hacer Venom va a ser llevarse las dos piezas estas del meteorito de que Oscorp pues había recuperado del poco de cuando impactaron con la Tierra, y ya Venom puede ya con esas dos piezas del meteorito empezar a venomizar, por decirlo así, toda la ciudad. Por lo que Norman va a rogar ahí a Spider-Man, por favor, salva a mi hijo, lo tiene esta criatura maligna, sálvalo, por favor. Claro, inmediatamente después de que el Dr. Connors le haya dicho a Spidey, mata al huésped, si lo quieren matar, mata al huésped y el simbionte quedará, digamos, de algún modo débil, ¿no? Lo podrás hacer, podrás hacerte con él. De hecho, ya ha ocurrido de algún modo, ¿no? O sea que tiene aquí un hándicap importante Peter. Claro, aquí va a ser cuando vamos a ver cómo la ciudad se va a llenar de tentáculos de simbionte, va a empezar a haber nidos simbionte por ahí, que va a empezar que desarticular, la cosa no pinta bien. Todo esto se parece a la visión que Harry había visto en la tumba de su madre, o sea que esto va camino de que todo aquello profetizado se cumpla. Miles va a aparecer con un nuevo traje, que a mí me parece horrible, o sea, me parece espantoso. Pero bueno, es su forma de apartarse de Spider-Man, con lo cual no va a ser tanto Spider-Man Peter Parker, sino un Spider-Man diferente. Pero a mí, entre que se te vean los pelos y que vayas por ahí en zapatillas deportivas, me parece que eso se carga todo el rollo del superhéroe. Horrible, me parece horrible este traje. Estamos a punto de entrar en el clímax de la historia, pero bueno, de todo esto que he contado hasta ahora, comentarios. Bueno, estamos en la parte del juego que es básicamente Guerra Mundial Venom. No hay otra cosa por ahí que simbiontes. De hecho, deja de haber transeúntes para solo haber simbiontes, poco menos. Lo del traje anti-Venom me parece un acierto muy chulo. Además, cómo han conseguido hilvanar la historia para que sea Mr. Negativo el que convierte el traje justo al negativo, ¿no? Te da la sensación de que se ha convertido, por así decirlo, en un leucocito, ¿no? Es como para destruir al simbionte, un anti-Venom. A mí me parece muy guay, muy guay. De hecho, a ver, aparte de que recuperas las habilidades de simbionte, bueno, te dan una o dos nuevas, que bueno, están bien, pero sin más. La gracia es que le haces muchísimo más daño a los simbiontes. Hasta este punto tienes que darles y darles y darles para arrancar a la gente de los parásitos. Pero con este traje, digamos que si les pegas más o menos lo mismo que a los enemigos de antes, pues ya te los cargas. Se ve además un efecto como de desintegración. La sensación que da es que tus técnicas ahora como que desintegran al simbionte de forma que queda muy eso, anti-Venom. A mí me gusta bastante el concepto. Y hablando de trajes, el traje de Miles a mí tampoco me gusta. Me parece eso que es como... va como de molón, pero en el fondo queda poco heroico, ¿no? Es, bueno... me hace gracia porque he visto un vídeo por ahí que no sé si será acaso hecho o no, pero en el momento en el que Miles le dice, hey, ¿qué te parece mi traje nuevo? Peter dice, ah, sí, sí, muy guay, pero se echa las manos a la cara. Y digo, bueno, no sé si será una coñita de que no le gusta, pero a mí me hace gracia. Pero en general, no hago, es que no sé cuál es el feedback del público. ¿Le ha gustado a la gente esto o no? No, el traje de Miles se ha llevado palos para aburrido, ¿eh? Es que, vamos, el traje negro y rojo de Miles de toda la vida es un pepino de traje, mola un huevaco, está que te cagas. Hacer variaciones sobre eso está muy bien, y de hecho, de los trajes que puedes por ahí ir desactivando y demás, hay algunos que molan mucho, se parecen a eso, son variaciones sobre eso y algunas cosas que están guay. Pero este traje, que además te obliga a ir con él al menos cierto margen del juego, me parece una puta mierda. O sea, cualquier traje, el de Gwen igual, o sea, cualquier traje que implique llevar unas deportivas, me parece que es un desastre de traje, o sea, que no, cojones. Que no, tío, que no. O sea, horrible, horrible. Y además me jode el porqué. No, es para diferenciarme de ti. ¿Pero qué diferenciarme de ti? ¿No se supone que somos Spider-Man los dos? Pues cámbiate de nombre, hijo de puta. Ya, no, es que hasta la filosofía de ese traje me parece mal. Me parece un error. Él es Spider-Man, igual que el otro. De hecho, siempre ha estado el chiste este de ¿pero quién es Spider-Man? No sé qué. Y me mola eso, ¿no? Desde que se dejaron a Ultimate Spider-Man de otro universo alternativo a este, y ya hubo dos Spider-Man, lo molón ha sido precisamente eso, que los dos eran Spider-Man. Y punto. Y no le den más vueltas. O sea, eso de, no, es que tú eres tú y yo quiero ser otro, vete a la mierda. Eres Spider-Man, déjate de historias. Además que los trajes en los videojuegos tienen que estar un poco, yo creo que al servicio también de la jugabilidad, ¿no? Oye, podemos comprar el traje araña, ¿no? Porque lleva toda esa parte metálica detrás y al final pues sacas esas garras y demás. Pero cambiarlo por cambiarlo, por ejemplo, el que estamos hablando ahora, el traje de Anti-Venom, coño, es que tiene una razón de ser. Te puede molar más, te puede molar menos. Porque si me hubiesen dicho hace unos años un Spider-Man blanco, habríamos dicho, ¿para qué? Qué raro, ¿no? Y sin embargo aquí lo ves y dices, coño, tiene todo sentido del mundo. Pero lo de Miles, tío, es que no. Yo cuando lo vi, dije, mala broma. Que no gusta. Que no mola. Que no mola. Aunque es verdad que todas estas fases de ir desactivando los nidos y todo esto con bombas, está bien, todo esto mola. También es verdad que a mí me... En estos juegos me suele gustar cuando un escenario tiene el estatus normal. Entonces yo estaba deseando volver a la Nueva York de toda la vida para seguir haciendo mis otras misiones y demás, porque mientras está todo benoficado, Nueva York mola menos para hacer otras cosas, digamos. Uy, pues a mí me mola más. A lo mejor yo ya había completado todo lo secundario antes de llegar a ese punto. Fui haciéndolo como fase a fase. Y a mí me pasa al contrario que a ti, Antonio. A mí sí que me mola verlo todo hecho una mierda. Me da más sensación de apocalipsis, de que tengo que realmente hacer algo para evitarlo. Y este es el momento en el que realmente más se echa en falta o bien a un ejército o bien una bomba nuclear. Porque lo que hacen con Nueva York, vamos, eso no tiene nombre. Ya digo, Guerra Mundial Venom. Totalmente. Te transmiten muy bien esa sensación de opresión, de ostras, que estamos a punto de perderlo todo. Y dentro de que también es espectacular y demás, hay una pequeña calma antes de lo que viene ahora, que es la tempestad final, ¿no? O sea, que también está muy, muy bien metido. Bueno, pues vale, hombre. A mí me mola para este punto, pero joder, o sea, sí. Yo necesitaba que este estatus fuera temporal también, ¿eh? Bueno, pero acaba siendo, así que bien, ¿no? Sí, al final está bien. Llegamos al clímax de la historia. Esto viene cuando Venom va a empezar a utilizar el metro de la ciudad para hacer su guarida. Va a alojar el meteorito ahí robado de Oscorp como el corazón de su madriguera. Así que van a tener que colaborar Peter, Miles, pero también MJ. Porque ellos dos van a luchar contra las bestias. Pero ella tiene que llegar hasta el núcleo, robar la piedra. Y luego ya veremos. Claro, una vez se logre este objetivo, porque se consigue después de mucho esfuerzo de jugabilidad y tal, Venom va a adquirir su última mutación. Le van a salir unas alas de murciélago con las que va a poder empezar a volar como un demonio ahí infernal. Y tras un montón de enfrentamientos ahí encadenados con él... Bueno, ahora os comento qué os parece todo esto. Están unidos por cinemáticas, pero son muchos combates uno detrás de otro. Llegará el momento de llevarse la pelea hasta el acelerador de partículas de Oscorp, donde introduciendo la piedra del meteorito, pues van a poder lanzar una onda expansiva que no solamente va a salvar la ciudad y a todos los huéspedes del simbionte dispersos, sino que también va a servir para que Harry aproveche esa oportunidad para hacer ahí un esfuerzo supremo para librarse del control mental de Venom, liberar su rostro hablar por sí mismo ya sin influencias malignas extraterrestres, y él mismo libera su pecho para que Pete pues pueda... para que sea Miles quien le... es Pete con su poder anti-Venom, con su nuevo traje este blanco, el que le aplique una descarga de esta, pues eso, anti todo esta mierda, para que Harry se libre de esto al coste de, si no de su vida, pues casi llegar al límite. Y así ocurre, ¿no? Entonces, primero esto lo hace Peter, ¿no? Le lanza la descarga anti-Venom, y luego es Miles el que sí que de verdad aplica una descarga eléctrica directamente al corazón de Harry, porque esto lo había parado el corazón, y entonces lo traen de vuelta. Está muy afectado, está para llevárselo a urgencias ahora mismo, pero bueno, al menos se ha librado. Entonces se va a producir esta onda expansiva, como decimos, una onda expansiva anti-Venom, y se va a producir el saneamiento de toda la ciudad, y mira, pues resulta que el plan funciona. Los dos Spider-Man van a llevar a Harry, ahí está una ambulancia, está decrépito el chaval, ¿vale? Y entonces aparece su padre ahí en un helicóptero, Norman Osborn, va a descender ahí en la aeronave privada y va a ver a su hijo ahí, pues casi en las últimas, pero al menos vivo, y en lugar de agradecer a los Spider-Man pues que hayan salvado a su hijo, a la ciudad y al mundo, qué cojones, se pone a culpar ahí a la Spider-Man número uno, por decirlo así, el de Peter, por el estado actual de su hijo. Todo ha sido culpa tuya, no sé qué, pero te has enterado de algo anormal. Y nada, pues estos arrebatos de egoísmo de Osborn que de algún modo sientan los precedentes para lo que luego vendrá. Y más tarde en el hospital, ya sin máscaras y sin uniformes, pues Peter Parker y MJ van a ver ahí a este pobre hombre desequilibrado del todo, porque se pone: ¡ay, esto está muy mal! ¡Odio todo esto! ¡Esto no puede ser! Y se lía ahí a bastonazos. Este tío ha perdido el juicio. Arrambla ahí con todo el mobiliario de la habitación, porque encima en el hospital le han puesto una habitación para ellos solos, así parece una suite de hotel, pero es una habitación de hospital. Y nada, pues el Norman se lía ahí a bastonazos. MJ y Peter dicen: venga, vámonos, que este tío está fatal. Y como que ya se empieza... Esto ya empieza a oler a Goblin y empieza a oler a verde, ¿no? Y va a ser entonces cuando Norman trinque el teléfono, llame al laboratorio de Oscorp y ordene que traigan el suero G. Que entendemos que debe ser un nuevo tipo de suero. Esto ya no va de simbiontes, sino de otra cosa. Que entendemos, digo yo, yo lo relaciono con lo que seguramente veremos en Spider-Man 3. Que ojalá sea para la misma plataforma. Yo no creo que esto ya sea para PS6. Que todo el mundo, todos sabemos por dónde van a ir los tiros, porque esto es el, aunque es el epílogo, el final del juego, es el prólogo del origen del Duende Verde. Porque si Spider-Man 1 acabó con el simbionte relacionado con Harry, pues este suero G y Norman Osborn y Harry, pues blanco y en botella, ya sabemos. Además, la G parece que es de Green. Exactamente. Entonces, pero está en Green. Entonces, este es el clímax. Todavía quedan los epílogos y más movidas, pero este es el mega final con, bueno, el saneamiento de la comarca, como digo yo, de la ciudad y, bueno, lo que es la recta final del videojuego. Comentarios, amiguetes. Pues yo voy a destacar del combate contra ya el Venom Tocho Tocho, lo de las alas. A mí las alas, cuando las saca, me mola tela, ¿eh? Parece como un vampiro de estos monstruosos. Yo lo odio. Buah. Lo odio mucho, ¿eh? Buah, a mí me ha gustado mucho, no, esas alas, nada, horrorosas. No me ha gustado nada, pero yo sé que hay mucha gente que le ha hecho mucha gracia este Venom con alas de murciélago demoníaco total, pero a mí me ha parecido ridículo. Y eso da lugar también al enfrentamiento, que, oye, con mucha maestría, ¿eh? Porque ya llegados a este punto estamos tan acostumbrados a manejar o a Miles o a Pete de forma indistinta, que cuando en este combate estamos usando a ambos a la vez, turnándonos, es uno, otro, y se siente súper bien. Dices, es que soy Spider-Man. Ellos son Spider-Man y yo también. Eso me gusta mucho. Además, la paliza doble cuando se sube cada uno a un hombre y empiezan a pegarle un palizón entre los dos en la cara, en el pim pam. A mí ese tándem me encanta. Y bueno, cuidado, que cuando hay un momento en el que aparece, no sé si me estoy adelantando a una post créditos, pero no sé, cuando aparece Otto Octavius hablando con Norman. Sí, bueno, eso lo iba a dejar para el epílogo, porque eso ya es el epílogo, pero bueno. Vale. Pues hasta aquí. A mí me parece que el final además lo resuelve muy bien, porque no es solamente que ellos peleen, sino al final necesitaban de esa explosión que se produce para acabar con toda la amalgama de simbionte que hay por ahí, que parece ya más unido de alguien que otra cosa, y con el propio Venom, porque yo creo que en igualdad de condiciones, y más con ese Venom vitaminado con alas, no abramos el melón de monstruos con alas, por favor, otra vez. A mí no me gusta, ¿eh? Yo creo que si lo hubiesen hecho más grande, más cuadrado, Lo de los monstruos con alas, ¿por qué te refieres? ¿Por lo de los Balrogs? Por supuesto. Ya yo os lo dejo para el domingo. Pues mira, el que no tiene que tener alas es Venom, pero los Balrogs sí, tío. Los Balrogs sí. Estamos tres con alistas aquí, o sea que sí. Pero a Venom no le queda bien. Está bien, veces que sí, a veces que no. Y entonces creo que está bien resuelto, porque haberlo hecho fácil de, bueno, y los dos pelean y se juntan y le vencen y tal, no, ahí tiene que haber algo más. Y creo que lo hacen bien, creo que lo hacen muy bien. Y lo del suero G, bueno, es un guiño buenísimo, buenísimo. A mí me parece que hay demasiadas fases contra este Venom alado encadenadas. La última yo la quitaría. O sea... me parece excesivo. Quiero decir, un clímax sobrecargado. Y me parece que el clímax está sobrecargado, ¿eh? Quizás un poquito, sí. Sí, a mí me parece un poquito excesivo. Y hay veces que cuando ya estás emocionado, ya has conseguido, bueno, el disfrute X, pues ir a XXL es un error. Es así. Sí, peca un poco de refinal. Sí, para mí sí. Porque luego los epílogos están bien, pero esta forma de derrotar al malo una y otra y otra y otra, es como, vale. Aparte me jode porque le has reventado, le has quitado toda la barra de vida, pero las cinemáticas siempre te hacen retroceder. Es como, pero ahora te llevas un fostial y retrocedes. Es como, tío, pero si te estaba fundiendo, hijo. Y es como, no sé, esas cosas me... Pero está en muchos juegos esto, ¿eh? De que estás dándole caña pura al malo, pero luego entra la cinemática y... ¡Uy! Recibes un fostial que te... ¡Venga, hombre! Pero si estabas perdiendo. Pero bueno, todo bien. Hombre, también es verdad que me parece muy excesivo que teniendo a su hijo en coma, porque está inconsciente, y con el padre ahí rompiéndolo todo, ¡ah! ¡No, Harry! Peter y MJ se vayan y ya, llamada a seguridad, y que vengan cuatro enfermeros y saquen a este zumbado de la habitación, por Dios, son cualquier... Bueno, entiendo que al final, como él es rico y todo lo que tú quieras, y al final el laboratorio, pues... el hospital a lo mejor seguramente este lo tenga él, o sea, esté a su pues a lo mejor no lo pueden sacar de ahí, pero es como, joder, va a hacer algo, es que es como que lo mismo le pega un bastonazo al hijo y lo mata, no sé, chico, me parece peligroso, ¿no? Pero sí, bueno, yo creo que ahí entra un poco el shock también, es como, bueno, ya está, pues que se quede con lo suyo. Bueno, aquí entramos en el epílogo. Mary Jane Watson va a empezar una nueva andadura. Recordad que se ha marchado del Daily Bugle en lugar de irse a otro medio. Lo que hace es meterse a Podcaster. Un podcast de actualidad para quien la quiera escuchar. Ella es su propia jefa y lo que saque de ahí. Bien hecho, Mary Jane. Peter decide refundar la fundación Emily May Foundation, y nada, pues a seguir ofreciendo ayuda humanitaria pues a todo el mundo, lo que antes era festín, pues ahora tal, como antes, ¿no? Entre Miles y Peter, esto es lo que menos me gusta, pero bueno, acuerdan que la ciudad debe tener un nuevo Spider-Man, Peter se va a dedicar a ayudar, como Peter Parker, ¿vale? Con su fundación, con su poder civil, por decirlo así. Se va a centrar más en su relación con MJ, digamos que va a sentar la cabeza. y la ciudad va a heredar un nuevo y único Spider-Man que va a ser Miles. Lo que pasa que yo digo yo que para Spider-Man 3 será como, tú estabas retirado ya, un rabo, vente, vuelve otra vez, hijo mío. Porque no tendría sentido que Spider-Man 3 fuera solo de Miles Morales. Creo que la dinámica de tener a los dos, es más, deberíamos tener tres. Ahora hablaremos de eso. Pero bueno, en principio el juego acaba así. Y no hay nada más molón que un héroe que se retira de la lucha para luego tener que volver. Eso mola mucho. Y entran los créditos. Pero después de estos veremos una escena en la que Norman Osborn va a visitar la cárcel de máxima seguridad y va a ver a Otto Octavius. Y casi como sin ofrecerle una alianza, le ofrece una alianza. Otto le dice que está escribiendo como el capítulo final de una especie de diario que está haciendo. O sea que el Dr. Octopus podría regresar para Spider-Man 3. Entendemos que con el Green Goblin, por supuesto. Pero bueno, tampoco es que la cosa acabe más de allí. O sea, no es demasiado revelador esto. Más allá de que parece que Octopus volverá. Por último, en casa de Miles, pues Hayley, nuestra chica que no puede oír, y Miles, pues van a tener ahí una cita y tal, y se besarán, y la madre de Miles, pues todas estas cosas las ve muy bien. Porque claro, ella misma, pues que vive, claro, no ha... Esta mujer estará casada y todo esto, pero bueno, ahora mismo pues vive ya sola. Va a recibir la visita de Albert Moon, un señor con el que ahora se ha hecho amiguita. Y de su hija, Cynthia Moon, que no se dice, pero claro, este es el personaje que más adelante se va a convertir en Silk. Uno de estos personajes como de muy de nueva generación, de la etapa de Dan Slott y tal. Todo, es que no tiene ni una década este personaje ahora mismo. Que se va a convertir, entiendo yo, probablemente en la superheroína más importante del entorno de Spider-Man. De hecho, acaba siendo muy trascendente y bueno, no deja de ser un personaje araña que podría molar mucho porque al tener otras habilidades, otras tal, un Spider-Man 3 con tres Spider-Man, incluida Silk, pues molaría. Y además ya metes una chica en la ecuación, lo cual quedaría muy bien para estos tiempos, y con nuevos poderes diferentes, y puede estar guay. Silk, lo que pasa que no es muy famosa, pero bueno, yo creo que la apuesta va a ir por ahí, por eso la han incluido aquí, si no, ¿de qué? Claro, durante todo este tramo, si no te ha dado por acabar las misiones secundarias, pues es un momento ideal para entonces, hay algunas cosillas que ya deberías haber hecho. Las misiones de la llama, hay un punto donde se quedan ahí en suspenso, pero la última, pues con todo el rollo del simbionte, pues queda habilitada. Antes no, pero claro, con el simbionte ya en juego, las misiones de la llama, que tímidamente se han podido ir desarrollando misión a misión, estos, recordemos que son los sectarios fanáticos, estos apocalípticos, que tiene un líder que está zumbado a la cabeza. Después de haber frustrado varias de sus operaciones, pues acaba por atacar un tren de Oscorp que Yuri y Great y Spider-Man pues acaban haciendo descarrilar, y el líder entonces va a ser cuando se haga con un compuesto del simbionte que va a adoptar un tono rojizo. ¡Ay! Simbionte rojo. Y entonces es cuando descubrimos que uno de los alias de este tío, que se había estado llamando de otra forma, uno de esos alias era Cletus Cassidy. Y dices, me cago en todo, si es que encajaba desde el principio. Este tío, y ya está cantado y garantizado, porque él mismo dice, lo próximo será una matanza. Este tío va a ser Carnage, Matanza o como le queramos llamar. Así que tenemos aquí un giro sobre la trama que quizá, pues si no nos si acabamos el juego y no queremos acabar con esto, pues ni nos enteramos, pero aquí estará toda la trama de Matanza desarrollada. Y bueno, hay más movidas, porque si hacemos todas las misiones de conciencia, que son un tostón acojonante, pues vamos a ver también una cinemática muy extraña en la que a través de una pared enladrillada se abre una especie de portal donde va a aparecer una mujer. Esto no lo entiendo muy bien. Es que parece de PS1, macho. Animación de PS1, donde una mujer nos pide que le demos recuerdos a Miguel, por si nos topamos con él. que obviamente se está refiriendo a Spider-Man 2099. Y bueno, todo lo que tiene que ver con la historia de Marco, todos estos puntos así de arena con los corazones estos cristalizados, se ve que todo esto al final lo hizo por su hija y demás, nos da más punto de experiencia, pero bueno, tampoco es que... Es una historia más sentimental que otra cosa, que desarrolla un personaje que pues, tampoco que sea gran cosa. Epílogo y todo lo que queda por decir. No sé si me dejo alguna cosilla. Bueno, lo de Misterio. Es que lo de Misterio me parece un poco coñazo. Algunas cosas. Pero bueno, este es el final, el refinal, los refinales, todo lo secundario, comentarios de todo esto. Pues... Una de las cosas que me gusta es que no te lo venden en ningún momento como un adiós de Peter al traje. Él se lo dice directamente a Miles, dice: Miles, si me necesitas, aquí estoy. O sea que si te vas a enfrentar a algo que crees que te supera, amigo, que estoy aquí, ¿vale? Y eso me parece que está guay. Lo de la reunión de Norman y Octavius... Está guay, ¿no? Porque Norman a lo que va es a decirle: oye, tú sabes quién es Spider-Man, dímelo, no sé. Y bueno, el otro tranquilamente le dice: tranquilo, bájate un poquito, baja los humos, que sé quién es, pero no te lo voy a decir. Sácame de aquí primero, ¿no? Es como, tranquilito. Pero bueno, bien, a mí me gusta esa interacción. Ya hablando en serio, me gusta la interacción, siembra las semillas adecuadas, yo creo, para el futuro y demás. Lo de Silk, yo no conocía al personaje. Como ya hemos hablado en otra ocasión, yo no soy un gran lector de Spider-Man, aunque me guste. Pero como el juego, cuando te presenta a esa muchachita, tiene como una tonada, como una musical, así de... Bueno, digo, esta chica tiene que ser alguien. Entonces busqué y me topé con el personaje. Y debo decir que me gusta muchísimo el diseño. Yo no sé qué personalidad puede tener, pero el traje que lleva me encanta. Sí, parece un rollito un poco ninja. No sé, me parece guay, ¿eh? Sí, sí, sí. No, hombre, Silk mola bastante. O sea, es un personaje muy moderno, ¿vale? Es un personaje muy de última hornada, entonces está hecho para molar. Pero que mola de verdad. De hecho, bueno, en los cómics incluso tiene una relación... Es como Gata Negra, ¿no? Acaba teniendo también sus affairs con Peter y tal. Bueno, estaba bien aquí, el rollo. Aquí hay una cosa que al final está retrasada, y es que en 2021 se anunció un proyecto para rodar una serie para Amazon sobre ella, sobre Cindy Moon, sobre Silk. Lo que pasa es que está retrasado y no encontré información exacta de si se había cancelado, que creo que es que no, que sigue en producción, pero se ha retrasado. Entonces, no te extrañe que cuando estaban haciendo el juego pensasen que entre una segunda y una tercera parte el gran público pudiese conocer al personaje. El personaje mola un montón. Y está claro que es ella, Cindy Moon, pues es que blanco y botella, vaya. Entonces, pues muy bien visto, Manuel, porque entre el segundo y el tercer juego pueden pasar todavía unos añitos. Sí, puede y que sería puede adecuado que caiga. Sí, sí. Lo que pasa es que yo creo que va a llegar antes el juego que esa serie. No sé en yo, en este punto, no sé yo. Bueno, Silk o Seda, que por aquí la llamamos... En lo España que pasa, Seda, sí. Prefiero Silk, francamente. Silk mola un montón, le pega de más. Sí. Además que es que eso, el diseño estaba... Fíjate, de estos personajes de nueva generación que lo ves y no te quedan artificiales, y dices, joder, lo podían haber dibujado hace 30 años y sería igual de guay. El rollito ese con la máscara que tiene y el traje así blanco con los tonos negros. ¿Ves? Un traje al servicio. Lo que pasa es que yo te voy a hacer una cosa. Silk puede molar mucho, pero mola más Spider-Gwen. O sea, no vas a aprovechar todo este rollo que el personaje ahora mismo está... No es que esté de actualidad, es que lleva de actualidad bastantes años. ¿No os molaría controlar a Gwen Stacy, Spider-Woman? Tío, o sea... Deja, pues, quítate de Silk, es que yo la prefiero a esta otra, pero bueno, no sé, ya son oportunidades que se pueden aprovechar o no. Pero a lo mejor se la guardan también como sorpresa, no creo que solamente vayan a aparecer Octopus, Silk y el Duende Verde. Tienen que meter más personajes, tanto buenos como malos, seguro. A mí que me den otro juego más con Stacy, luego un DLC con Silk y luego un segundo con las dos. Ay, señor. ¿Y Spider-Ham para cuándo? Oye, lo que no entiendo es lo de cuando acaban las misiones, eco, por decirlo así, todo el rollo que tiene que ver con Spider-Man 2099, ¿por qué tiene esa animación tipo PS1? No entiendo eso, tío. Yo creo que es, bueno, jugando un poquito con las películas de Miles, ¿no? Con el Spider-Verse, como si en ese universo así fuese la realidad. Se ve de esa forma, igual que los videojuegos tienen otra y la acción real tiene otra y todas existen dentro del Spider-Verse. Sí, podría ser. Como cuando hace el viaje, se va pasando por los distintos universos y se van viendo... Sí. Podría ser un homenaje, ¿eh? Y que vamos a tener un Spider-Man 2099 ahí con 4 píxeles así de... Yo creo que no, porque no pegaría. Es que no pegaría nada. Es que no entiendo esa jugada. Pero bueno. En fin. Como no... Vamos, también molaría llevar a Spider-Man 2099. Sería molonérrimo, no lo siguiente. Pero bueno, no sé hasta qué punto se van a querer meter en el tema del multiverso. Que también te digo, meterse con el multiverso ahora en los videojuegos de Spider-Man sería una pasada, ¿eh? Maestría tienen, desde luego, no sé, en sus manos está y han demostrado que tienen buenos guionistas, buenos directores y sobre todo buenos profesionales para llevarlo a cabo. Tienen al fan de su lado, que se atrevan con lo que quieran. De momento no nos han defraudado en ninguno de los tres. Yo creo que esta trilogía la cerrarán de forma bastante clásica y luego ya veremos lo que hacen, ¿eh? Al final el multiverso tiene mucha gente que le vuelve loco a la cabeza, ¿eh? Y no entiende las cosas y tal. Y yo creo que sería una jugada muy arriesgada. Que lo harían bien, no lo dudo. Pero no sé qué aceptación tendría, ¿eh? Bueno, pues niños, a no ser que tengáis algo más que decir. Que una pasada, que hagan pronto el 3 y lo hagan muy bien. Nada más. Así, efectivamente, así da gusto. Y ojalá que vengan más y podamos hablar más de ellos. Y que os voy a decir una cosa, tanto este como el anterior, bueno, y como el Miles Morales Spider-Man, muy a la altura de las películas, ¿eh? Hasta el punto de que estas historias, bueno, rozan a un nivel muy interesante. Es una pena que la gente que no juega videojuegos se esté perdiendo estas historias, porque... Está muy bien, o sea, cuando hablabais de Jedi Survivor y ahora que yo ya por fin, tarde mal y nunca, lo he podido jugar, tío, o sea, igual que eso mola mucho más dentro de Star Wars que muchas cosas de acción real, los videojuegos están trayendo cositas muy molonas al universo Marvel, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. Así que si este es el nivel para ese juego de Wolverine Lobezno, yo estoy derretido ya, ¿eh? ¿Dónde hay que firmar? Estoy dentrísimo. Bueno, niños, un Spider abrazo. Un abrazo a todos. Abrazo, chao. Chao. ¡Spider-Man, despierta! ¡Fuera! Yo me cargo. Esto es más que un traje nuevo. ¡Hola! ¿Qué es esto? ¡Miles! ¿De dónde ha salido esto? Lee y yo entramos en tu cabeza para expulsar al simbionte. Absorbió su poder para salvarte. Parece que ha funcionado. Un momento. ¿Habéis trabajado juntos? No iba a dejarte morir. ¡Miles, eso! Después de decirlo tantas veces, gracias, parece poca cosa. Está bien, lo sé. Casi te perdemos, ¿eh? Debería darte las gracias. He pasado demasiados años intentando vengarme. Y lo he perdido todo. Vosotros me habéis recordado que no soy así. Cuando ayudas a alguien, los ayudas a todos. ¿A dónde vas a ir? A hacer lo correcto, como vosotros. Hola. Has reformado a tu mayor enemigo. Nunca conseguí algo así. MJ tenía razón. ¿Para qué me necesita la ciudad? Estando tú. Bueno, pues... A mí me parece que la ciudad necesita dos Spider-Man. Larguémonos. Bueno, pues nos tenemos que marchar hasta la próxima semana, donde traeremos nuevos contenidos aquí en la órbita de Endor, probablemente ya con temas que ya quizá no sean tan recientes. Ya iremos viendo, no lo tengo muy claro en este momento qué os vamos a dar la próxima semana. Lo único que tenemos claro es que la vía idónea para contactar con la órbita de Endor es nuestro correo orbitaendor@gmail.com. Y antes de que nos marchamos, decir que alguna de la música que ha sonado por aquí pertenecía a Grégoire Lunom. Por lo demás, pues en 7 días, más Lode, más Órbita, más Endor y más friquerío en general. Así que un saludote. De la órbita de la